César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Thank you. Ibarra. Esto es Tiempos Violentos, este es el programa heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo le va, don Harry? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy, 16 de mayo, se cumplen 4 años de que perdimos a un grande. Creo que no exagero si digo que desde ese momento, para todos los que amamos esa música, el mundo es un poco más frío, un poco más triste, un poco más tétrico. Porque se nos fue no solo un gran cantante y un gran artista, sino un caballero y un tipo que nos sirve perfectamente como símbolo en cualquier circunstancia. Totalmente. Ronnie James Dio, querido, estamos con tu recuerdo presente en cada momento y hoy, por supuesto, más que nunca. Esta es una canción, yo creo que si me dicen que me tengo que ir, me ir para siempre... Y me dicen, ¿qué canción querés escuchar antes de irte? Y yo digo... En el recorrido, mientras vas por el túnel hacia la luz blanca. Exactamente, sí, sí. Lo último que te gustaría escuchar, sí. La última canción, la última pieza de música que te gustaría escuchar. Yo diría Rainbow, Stargazer. Whips and chains, just to see him. Estás escuchando Rock and Pop, donde el rock vive. Así es, señoras y señores, 4 años sin Ronnie, terrible. Es realmente, yo lo, cada vez que lo digo, cada año que lo digo, me resulta tan impensable como el anterior. Pero es así, ya no lo tenemos entre nosotros. Sí, son, en los últimos 5 años, si se quiere, de historia musical de nuestro querido género, hubo la verdad que unas partidas innumerables. O sea, murió gente que aparte no esperabas, digo. Ronnie, mal que mal, venía amenazando con un cáncer hace un tiempo. Sí. Y uno sabía que estaba mal. Pienso en Pete Steele, por ejemplo. Claro, que fue al toque. Sí, un poco antes. Que ni avisó. Sí. Y un montón, tanto como él, o sea, un montón que nos ayudarán a acordar. Digo, pero él, el cantante de War. Sí, sin ir más lejos, Jeff Hanneman. Jeff Hanneman. ¿Viste? O sea, bueno, fue una serie de muertes impensadas, porque no todos eran gente que tenían tampoco demasiada edad, ¿viste? Totalmente. Qué sé yo, pero es lo que hay. Nosotros vamos a dedicar este programa del día de hoy a la memoria de Ronnie, a la memoria de todos los que nos alegraron la vida pasando por este mundo, en realidad. Pero vamos a comenzar con el programa propiamente dicho, y lo vamos a hacer contándoles que pueden elegir el tema con el que cerramos el programa del día de hoy también, para lo cual tenemos... Para sortear entradas, mi viejo. ¿Quiere usted, por favor, anunciar? Por supuesto. No sin antes aclarar que el tema que elijan para cerrar el programa sea una que sepamos todos. Claro, una no que tiren sepamos todos. Through the Dark Hells of Eternal Fire, de una banda que se llama Belfrinfengor. No, ¿de no acuerdo? Te metas con Belfrinfengor, que tiene lo suyo. Esos tiene sus seguidores. Esos son true cult. No, el Liechtenstein tiene un bocha de seguidores. No te metas con eso, ¿eh? Tenemos entradas para sortear para ver a De la Tierra en el Teatro Vorterix este miércoles 21 de mayo. Próximo miércoles. Y atención, porque el jueves los vamos a tener aquí en el programa. Muy bien. Y también tenemos entradas para ver a Jason este sábado. Tenemos varias entradas. Podemos llegar a disfrutarlas. Podemos hasta ponernos generosos incluso. Sí. Hasta podemos ponernos generosos. No, es cierto. Y podemos además pedirles que se metan en el Facebook de Rock and Pop, que creo que ya funciona correctamente. Sí. Tuvo problemas hoy a la tarde. Libre de chotas. Claro. Sin chistes, por favor. No pongan foto de poronga, porque no lo van a sacar de vuelta. Claro, ¿sí? Es así. Sí. Ahora vas a ver que ahora recian. De hecho, el otro día... Me encanta igual el terror. Pequeño mini terrorismo se no, llama. No, pero además el otro día en Twitter hubo un trending topic que se llamó Tormenta de Porongas. Tormenta de poronga. Bueno, sí. Traten de no explicarlo aquí en la página de Rock and Pop. No, porque Mark Zuckerberg es mucho más sensible. Exactamente. Pueden hacerlo también a través de Twitter. Lo que les pedimos es que pongan el nombre completo y también unos 3 numeritos finales del DNI, como para que no haya confusión con los premios. Por el cajero automático, exactamente. Bueno, para De la Tierra o para Jason, en cualquiera de los dos casos, sábado 17 de mayo, 22 horas en Museo Rock, lo de Jason. Y elijan lo que quieran para cerrar en el día de hoy. Yo voy a elegir presentarles ahora el nuevo disco de Elven King. Ajá. Que se titula The Pagan Manifesto. Una banda muy tenaz, con chicos muy jóvenes que pueden hacerlo, pero a más que a gustos. Y presentan su 8º álbum. O sea, que ya tienen una andadura importantísima. No tan jóvenes entonces. No tan jóvenes, pero quiero decir, es una banda que arrancó con pie muy jóvenes, fue creciendo. Y de hecho, para todos aquellos que les guste el folk y el power combinados, uh-huh, y que estén buscando una alternativa, ¿no?, a bandas como Blind Guardian o como Mago de Oz. Sí, o como pienso otras. También en toda la movida de las bandas como Tyr, Korpiclani. Sí, señor. Sí, etcétera. Señor. De ese lado. Pero también no te olvides de Gamma Ray, de Halloween, uh-huh, porque tienen Fintrol. Su costado. Claro, tienen también el costado folk, el costado heavy, el costado power. Y si querés, si me apurás, tienen bastantes otros estilos mezclados. Uh-huh. Este tema que vamos a escuchar y se titula Elven Legions, es un tema dedicado específicamente a sus fans. Si yo igual hago una pequeña pausa antes de poner el tema. Haga. Si yo tengo una banda acá. Sí. En Argentina. Sí. En castellano. Sí. Que se llama El Rey de los Elfos. Ajá. Y hago una canción que se llama Legión de Elfos. Sí. Vas a tener algunos problemas, sobre todo si salís con calzas al escenario. Yo creo que me las tiro yo mismo las piedras. Bien, me parece bien. No, en este caso lo importante es que si buscas una banda de segunda línea, no en calidad, sino en cuanto a representación, es sí, decir... Sí, sí, en cuanto a seguidores, claro, y movida. Sí. Esta es una gran banda. Y una banda con temas fabulosos. Por ejemplo, uh-huh, este. We'll be right back. lo de Elven King, como usted verá, ¿eh? Muy alegre, demasiado alegre para mí. Bueno, esta semana tuve la oportunidad de participar con el querido Tapa Martín de la transmisión de Marillion en el Gran Rex. ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy lindo. Marillion en vivo convence, no hay nada que hacerle. Digamos, tienen 17 discos. De los 17 discos hay solo 4 en los que no participó el actual cantante, Steve Hogarth. Uh-huh. Y, digamos, para ser un tipo al cual le interesa poco, digamos, los otros 13 discos, los 13 discos con Hogarth, la verdad se disfruta mucho. O sea, yo lo que no disfruto demasiado es el de los discos de Marillion. Porque ten en cuenta que Marillion cuando arrancó era otra cosa completamente distinta a lo que podés ver hoy en día e incluso lo que podés escuchar en un disco. Que hoy la banda se convierte en algo así como en pop progresivo y que estés más cerca de Radiohead o de Coldplay que del hard rock hace que no sea del gusto de todo el mundo y que, por ejemplo, de nosotros, al menos de nuestra tribu, digamos. Claro. Sí. Igualmente, quisiera ser testimonial en esto que digo y por eso elegí en particular un tema como para recordar cómo era Marillion a principios de los 80s y por qué era una banda tan rara que nadie sabía dónde ponerla. O sea, no la podías poner directamente en el metal, no la podías poner en el pop, mucho menos en el punk, pero había que encontrarle algún lugar. La verdad es que Marillion fue uno de los responsables de haber reactivado la música progresiva en el mundo. Le decimos post-pop. Es que tampoco, porque no, ni popcorn. Siquiera... Es que pop, o sea, ni siquiera era pop Marillion. Podía entrar cómodamente en la denominación estilística de hard rock. ¿Ahora progresivo? Tampoco, vos sabés que tampoco da. Y de hecho, vea, voy a ser testimonial completamente. Lo que van a escuchar ahora es un registro del año 82... Es de Real to Real, el primer disco en vivo de Marillion. Y vamos a escuchar Market Square Hero, el tema que usan para cerrar aquel concierto. Y vas a ver qué tan es de cerrar que presenta a los miembros de la banda cuando cierra Fish. Obviamente, más allá de que el Marillion que vimos aquí en el Gran Rex estuvo estupendo, difícilmente podamos compararlo con aquel en materia de estilo. Es otra cosa diferente. Ahora, ¿cómo sonaba este Marillion de aquellas épocas raras en que no había dónde ubicarlo estilísticamente? Market Square Hero, Marillion sonando en tiempos violentos. We'll be right back.

Allá por los 80, cuando Dan Lilker dejaba Anthrax y antes de formar SOD y Brutal Truth, armaba Nuclear Assault, la que iba a ser su banda más prolífica. Prolífica. De hecho, prolífica no era. No. Era más bien desprolífica. Era desprolífica full. Desde su disco de 1989, Handle With Care, escuchamos When Freedom Dies, cuando la libertad muere. Estás en Tiempos Violentos, en Rock and Pop 95.9, escuchando como corresponde a Metal. Escuchamos a Nuclear Assault con When Freedom Dies y ahora démosle paso a la entrevista con Anneke van Giersbergen y Danny Kavanagh de Anathema, que estuvieron tocando en el Roxy hace solamente 2 días. Lo que vamos a escuchar es una entrevista realizada en el hotel un día antes del show y después de eso charlamos un poquito de lo que fue el concierto. Tiempos violentos. Bueno, Danny y Anneke. Esto es importante, voy a pronunciarlo mal. Anneke, Daniel, thank you for your time. Danny y Anneke, gracias por su tiempo. Can I just stop you there? It's Anneke. Bueno, acá es donde Danny interrumpe y me dice que en realidad se pronuncia Anneke y no Anneke. Anneke van Giersbergen. Yeah, I get that. I think I can be forgiven if I misspell you. Everybody gets it. It's in South America, people say Anneke. And in North America, people say Anakin. Anakin. It's great. Danny aclara todo esto que en North America le dicen Anakin, como Skywalker. But my name, you say Anakin. Y ahí Danny me apura. ¿Cómo se llama mi banda? Y yo le contesto, Anathema. Anathema. Dice, no, es Anathema. Hello, radio listeners. This is the first English pronunciation lesson here today. Anathema. Anathema. I actually like anathema. Y ahí interviene y me dice, hola, oyentes de radio, esta es la primera clase de pronunciación en inglés. Igual me dice que le gusta cuando le dicen anathema, le gusta cómo suena, y de hecho ellos cuando le pusieron el nombre a la banda pensaban que se pronunciaba así. 2 días después se enteraron de que en realidad era anathema, y hoy por hoy se divierten cuando la gente se equivoca con el nombre. Unknown word, anathema. Like, it's not like... Según Anneke, es una palabra rara y desconocida, no como mesita ratona, y eso explica los errores de pronunciación del grupo, a lo que Daniel dice que es una forma cortés de decir que es un mal nombre de banda, pero que no es Anneke la que lo dice, sino él mismo, on the record. Bueno, ¿qué tal estuvieron, muchachos, los shows en Brasil? Very good. Yeah, we're so happy, you know, that people, wherever we go, people like loudly, at loud volume, sing along our songs. And you know, we are from Europe, and of course the Southern Europe part is more loud than where we come from. But when you go to South America, people are so much into arts and music, and they show it to you. And that's, for an artist, of course, fantastic to, you know, to be on a stage and people really showing their love. Anneke dice que está feliz de que en todos lados la gente canta sus canciones en voz muy alta. Aclara que son de Europa, que el sur de Europa es mucho más ruidoso que la parte de donde ellos vienen. Recordemos que Anneke es holandesa y Daniel inglés, británico. Pero que en Sudamérica la gente es más demostrativa y muestra mucho más su amor por la música. Dani cuenta acá que en San Pablo fue el único concierto hasta ahora sin butacas. El que dieron en el Roxy ayer también fue sin butacas. 500 people were just totally silent. Era como un club donde todo el mundo estaba tomando y hablando, y él pensó que iba a ser uno de esos shows en los que iba a tener que pedir silencio, que la gente le iba a romper las bolas, pero no, todo el mundo estaba o en silencio o cantando los temas muy fuertes. Es el público el que hace que todo suceda, ellos son los que hacen la diferencia. La música tiene que ser buena, en eso estamos de acuerdo, y vos tenés que hacer las cosas bien, pero sin el público estarías solo en un escenario vacío. Según Daniel, si le preguntas cómo fueron los conciertos en Brasil, lo que le estás preguntando es cómo fue la gente en Brasil. La audiencia es la que hace que el concierto suceda. Tiempos violentos. A veces en Sudamérica se puede volver un poco molesto cuando nos gusta cantar más fuerte que los músicos, ¿no? Dani y Anne que se ríen recordando a un flaco en el último show que cantó a volúmenes exorbitantes todo el tiempo y siempre desafinando. Y el pibe nunca notó que estaba desafinando. Estaba a pocos metros de la mejor cantante del mundo y estaba a los gritos y debía sentirse en el cielo en ese momento. Con los cambios en el mercado musical y el hecho de que la gente ya no compre tantos discos ni escuche música con las letras en la mano, cambió la forma en la que los fans se relacionan con los temas en los recitales, especialmente teniendo en cuenta este tema de cantar en vivo y de cantar arriba de los músicos. Good question. I don't know if it has. The lyrics are nowadays on the internet. You can find. I can tell you if I forgot a song of myself. I'll find it on the internet and I find the chords and I okay. So oh yeah, and the lyrics. And so people can do that. It has changed how I listen to music, because I used to read the lyrics every time. Como las letras están ahora en internet, ella misma muchas veces busca cuando se las olvida y las busca con los acordes y todo, y que la gente también puede hacer eso. Pero Daniel está de acuerdo y dice que cambió su propia forma de relacionarse con la música. Antes veía las letras siempre y ahora no. Escucha mucho en su iPhone o en su teléfono y ya no sigue las letras. Dice que ahora la música es móvil, que la escucha mientras camina o mientras juega un juego en la computadora o en el televisor, y que escucha la música en movimiento. ¿Eso cambió la forma en la que componés o concebís discos? I can't tell you why I'm breaking down. No. Because I had the theory. I can't think of anything that would change how I do music. Nothing in the outside world. Except being inspired by other music. That changes my music. Or life events. Profound life events can change my music. But nothing like this kind of thing you're talking about. The music that we do is never contrived. It's never planned. You know, we don't even, like, consciously write the songs. We like let the music. We dice Dani que no, que no se le ocurre nada que pueda cambiar la forma en la que compone, salvo la inspiración que pueda obtener para escuchar otra música. O también acontecimientos profundos en su vida. La música que compone nunca es planeada, no compone conscientemente. Tanto él como la banda, deja que la música fluya. Se corren del camino y dejan que la música se vaya escribiendo sola. También escuchan hacia dónde quiere ir. Dice que es como seguir un río. Es un proceso muy orgánico y natural en el ángel. Acá recoge el ejemplo de la canción Aerial, un tema que acaba de componer, que dura 10 minutos y tiene 3 secciones. Después de escucharlo 20 veces, Vini, se refiere a Vincent Cavanagh, su hermano, el cantante de Anathema, le dice que no está seguro de que el tema tenga que ser tan largo. Esto debería ser más simple. Y no es porque lo diga la compañía discográfica, sino porque lo pide la música. Con el disco hecho sí, está todo bien hacer radio edits, pero no antes. Radio edits, recordamos, son esas versiones cortitas de temas muy largos que se usan para pasar en la radio de una manera más amigable. Tiempos violentos. ¿Y tuvieron que pelear por la libertad de poder escribir así como se les da la gana? No, the record label has always been positive. They've never given us any, and I'm sure it's the same with Annika and Inside Out. They don't put any pressure on to do it a certain way. The same with you? Yes, yes. But I have been involved with record companies who, yeah, who their strength is being on the radio and getting their artists on the radio. And then I have a little bit of a problem indeed, because I have no idea what the mass public wants. Según Dani, no, nunca tuvieron que pelear por esto. Nunca la discográfica les puso presión. Anne, que piensa igual, pero aclara también que estuvo involucrada con compañías cuya fuerza es meter temas en la radio. ahí tuvo problemas porque no tiene la más mínima idea de qué es lo que quiere el público masivo, y si se empieza a preocupar por eso se vuelve loca. Ella escribió sus mejores canciones, según ella, en 5 minutos, porque simplemente vienen, abrís la cabeza y la música fluye por tus dedos. Pero algo debe haber en las canciones, porque ustedes no hacen heavy metal hace mucho, pero el público que tienen sigue estando compuesto mayormente por metaleros. Because she's the best singer ever to come out of that whole scene. That's the first reason. And the second reason is Anathema songs are completely honest. And you can't argue with something that is as honest as that. It's totally 100% sincere and you can't argue against it. Yeah. It's a pure people, feeling. People feel it. I told the audience a few days ago that I wrote a song, it's called Hey OK. Very happy, very simple, because I wrote it myself and I'm not a genius on the guitar. So it's super happy song. It's a bit of a weird song. And I've seen people take it because it's super honest. I didn't pretend anything with it. It's just like a funny story. Acá Dani arriesga. Según arriesga Dani, es porque Aneke es la mejor cantante que jamás haya salido de esa escena. Y en segundo lugar, por el lado de su banda, las canciones de Anathema son completamente honestas y no podés discutir con algo tan honesto. Es puro sentimiento. Aneke dice que escribió una canción que se llama Hey OK, que es muy simple, una canción facilita, feliz, alegre. La escribió ella, que no es una genia con la guitarra, y es una canción muy rara. Y ve que la gente compra y que la pide en vivo porque es honesta y porque es genuina. Dice que cuando la hace acústica incluso llegó a ver metaleros duros, tipos con la cara maquillada con corpus paint estilo black metal, sacudir la cabeza con Hey OK y cantarla a los gritos. Dice que en Finlandia le pasó con metaleros de allá que son barbudos, panzones, tipos que parecen vikingos, que se emocionan con estas canciones porque tienen dentro suyo corazones pequeños y hermosos, aunque parezcan vikingos. Las canciones de Daniel, según Aneke, van directo al corazón con un cuchillo, así que también tienen esa virtud y hasta los grandulones se derriten con ellas. Tiempos violentos. Well, I've been a fan of The Gathering since the 1996, 97 days, and we actually met at a piano in Poland, backstage, and I was writing One Last Goodbye at the time, and I was playing One Last Goodbye on the piano, and Annika came along, and I didn't know who she was, and then that night I saw her on stage singing very well, great band, and I, okay, that's the girl now, and so I became a fan, you know. Like around that time, the music gathering was quite significant to me. Some years later, I'd gone through like a personal development. Daniel recuerda que él es un fan de The Gathering desde el 97, que se conocieron en un piano detrás de escena en un show en Polonia. Él estaba componiendo por esa época One Last Goodbye, una canción de Anathema, y ella se le acercó, se le estaba tocando en el piano, y después la vio en vivo y dijo, ah, esa es la mina que conocí con la que estuve charlando. Y ahí se hizo fan de la banda, primero de The Gathering, obviamente. Años después, cuando él dejó el alcohol y empezó a cambiar sus ideas espirituales, volvió a encontrársela y charlando se encontró con que leen los mismos libros, que tienen las mismas ideas sobre la vida y la espiritualidad, y ahí pegaron. Él estaba haciendo mucho material acústico, fue a tocar a Holanda y le escribió un mail a ella. Al comienzo estaba un poco encandilado todavía por el hecho de tocar con una niña tan importante, pero ahora para él es solamente su compañera de gira. Tiempos violentos. ¿Se complica girar así, con ese sentimiento de admiración de por medio? Just similar wavelength sometimes, like we both make the same mistakes at the same time, or, you know, silly little things, but... We're very much in sync, and when we play together we are very much in sync. So, yeah. We don't have to look at each other and we're always in each other's time, you know, in sync, and... That is true, that. Yeah, it is so true. I got that. I mean, no disrespect to the people. I wouldn't be in any other band than the band I'm with. You know what I mean? I love them. They're perfect. But I've never had that level of musical chemistry with Annika, with anybody else. I've played like, I don't know, maybe 50 or 100 concerts with Annika now. And so a lot of the shows, there's no drummers, there's no drums, there's no rhythm. A few songs have a rhythm, most of them don't. And in all of that time, she's never gone out of time or out of key. Well, we together, we are just... Yeah, it flows, it's just, yeah. It is very... Because she's so in tune to what music is. If I make a slight adjustment, Annika will immediately react. you know. And it's like, I don't know, it's just, you could call it like musical telepathy, like Messi playing with, I don't know, Iniesta. I mean, we're not on that level. I mean, they're world geniuses. But you know what I mean? It's like, it's just like a musical chemistry. We do get on as friends as well. I'm hard work. She knows what I'm like, but it's kind of okay. You know what I mean? She forgives me. She's a very positive person. I love it. Segundani no, porque se llevan bien y hasta se equivocan al mismo tiempo, desarrollaron esa química. Anneke subraya que están muy en sincro y saben en qué tiempo está el otro sin mirarse ni siquiera. Acá interrumpe Dani. Sin faltarle el respeto a mi banda, y no estaría en ninguna banda salvo en la que estoy, pero nunca tuve ese nivel de química musical con nadie. Agrega que en los 50 o 100 shows que él tiene con Anneke, sin batería y casi sin ritmo, nunca la escuchó a ella irse de tiempo ni desafinar. Si él ajusta algo muy sutilmente, ella enseguida se acomoda como si tuvieran telepatía musical, como Messi con Iniesta. Hay una química musical. Ella dice que lo quiere mucho y que se llevan bien porque pueden tener buenas conversaciones sobre temas terrenales y espirituales, y también sobre música. Y también porque no se rompen las bolas cuando quieren espacio, son como hermanos. Siempre dijeron que tenían que hacer algo juntos desde que se conocen, pero ¿cuántas veces decís eso con alguien y al final no haces nada? Al mismo tiempo ella cree que cada vez son mejores y que con el tiempo van mejorando todavía más. Hablando de tus colaboraciones, Anneke, estoy esperando escuchar tu disco nuevo con Arjen Lucassen. ¿Cómo va eso? It's going well. Actually, I recorded all the demos. So all the vocals for 10 songs. Anneke dice que va muy bien, que ya grabó los demos y que va a ser super heavy. ¿Quién escribió las letras para ese proyecto? But I sang in gibberish, so he can go on recording the orchestra and the whole thing. And in the meantime, because it's a concept album, I'm going to write the story and the lyrics, and I will record for real somewhere this year. Probably gonna make. We're still looking for a label. I'm proud to say that labels are competing for this project. It's gonna be really like over the top heavy. Cuenta Anneke que las va a escribir ella. Por ahora cantó cualquier cosa en los demos para que él pudiera seguir grabando las orquestaciones y los arreglos. Habrá grabado es un disco conceptual en el que ella va a escribir la historia y las letras y va a grabar durante 2014 las versiones post. Todavía están buscando sello, no por falta de sello, sino porque hay más de uno compitiendo. Va a ser un disco muy pesado y después van a hacer el mismo disco en un tono más folky con instrumentos antiguos. La misma historia, las mismas letras, la misma música. Ella va a sacar el disco de gira sola con una banda especialmente armada para la ocasión porque a Arjen no le gusta salir de gira. Tiempos violentos. Y Dani, ¿a vos se te viene una gira ahora con Anathema? Yeah, new album coming out June 9th in Europe. Distant Satellites. And how did it go? Great. The process. Great. It was great. I really loved it. I think we could learn a couple of lessons. It wasn't the easiest album to make, but looking back, I really enjoyed it. You know, I think it may have been more difficult for my brother than it was for me. You know. But you got to understand, it's so complicated because you're making 100,000 decisions. You're trying to make them as a group. You got a producer who speaks a lot, and Vinny, who's full of ideas all the time. And John, who doesn't Daniel say dice much, que sí, que hay un disco nuevo que sale el 9 de julio, se va a llamar Distant Satellites. Según él, no fue el disco más fácil de hacer y puede aprender algunas lecciones del proceso. Lo disfrutó y fue más difícil para su hermano que para él. Son muchas decisiones y si tratás de tomarlas en grupo, tenés un problema porque tenés un productor que habla mucho, Vinny, su hermano, que está lleno de ideas todo el tiempo, y John, que es John Douglas, el baterista, que no dice mucho, pero solamente hace falta mirarle la cara y sabes perfectamente lo que está pensando. Entonces, si Danny no está seguro de una decisión musical o del título de una canción, solamente lo mira a John Douglas y por la cara que pone se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Incluso dice que se han llegado a decidir nombres de discos por expresiones faciales de John. Hubo sí durante la grabación algunos choques con Vinny, pero los dos son muy directos y tienen muchas ideas. Vinny expresa todo, pero como Daniel es el que tiene que tomar las decisiones de qué cosas quedan y qué cosas no, a veces necesita tiempo. Confiesa que no fue muy tolerante por este tema con el hermano, porque a veces le cuesta escuchar un torrente constante de ideas sobre canciones que compuso él. Y dice que, siendo muy honesto, va a tener que aprender un montón de lecciones a partir de la grabación de este nuevo disco. Dice que cuando lo escucha en un día normal no le llega tanto, pero que en un día que está nervioso o tenso o que tuvo un mal día, le llega mucho y le pega. Que es un disco muy intenso. Bueno, gracias a los dos por su tiempo. No sé si quieren agregar algo para sus fans acá. I'd just like to say that I'm very grateful to be here. That it's nice, very nice to be here to play with these people. And it's a great pleasure playing with Annika, because every time she sings something and I play something, it is magic. It's magic. Yeah. And you know, she's a very giving person on the stage. Have you noticed that nobody else does this for me? Only you. At the end of every song, you look at me. At the end of every one. Really? Yeah, every single song. You look over. You know, it's like a connection again. You build the bridge again at the end of every single song. And, you know, little things like that are magic. And I'm just glad that I found a group of people like Anathema, like Annika, who can put up with me. You know, because I'm not that easy, really. But my heart is in the right place. So that's how comedy works. That's why everybody gets along, because you're just great. Ultimately, the heart's in. Yeah, you're sweet. Yeah. Most of the time. So you want to get me? Well, actually, I feel the same way. I'm happy that I can be on the other side of the ocean and there's people coming to the shows. And Daniel dice que está like muy agradecido de estar acá y que es un gran placer tocar con Annika. Cada vez que ella canta y él toca es magia. Dice que es una persona muy generosa en el escenario y le dice a ella una cosa que ella no había notado aparentemente hasta acá, que es que nadie más lo mira al final de todos los temas, como reconstruyendo la química, como reconstruyendo el puente. Nota aparte, me fijé este tema en el show en vivo el día martes. Y efectivamente es cierto. Después de cada tema que tocan juntos, Annika lo mira como buscando algo. Ella no lo había notado esto. Y además dice que... ella no lo había notado esto. Y además Daniel dice que está agradecido de haber encontrado un grupo de gente como ella y como su banda que se lo banquen, porque él no es nada fácil, pero su corazón está en el lugar correcto. Ella le dice que es muy dulce y cantan un poco. Ya me hinchan un poco las bolas con el tema. Annika agrega que se siente igual, que puede cruzar el océano para tocar y encontrarse con gente que conoce su historia y su música por años y todavía van y te siguen, que eso es una bendición, y espera que todos vayan al show para poder hacer un poco de buena música. Agrega Daniel que ella es muy honesta, se ríe, porque mil bandas siguieron a The Gathering, algunas más pesadas de lo que más tarde fue The Gathering, pero que ellos abrieron esa puerta para miles y miles de bandas y de vocalistas femeninas que lo siguieron, y ni una de esas cantantes es tan buena como ella. Dice que no está hablando por hablar, que las escuchó a todas, que hay algunas muy buenas, pero ninguna como ella en la escena. Sí, obviamente hay Kate Bushes, hay Bjorks en el mundo, así como también hay Tom Bjorks en el mundo, que son mejores que él, pero en la escena de la que vienen no es tan así. Tanto Anathema, que influenció a miles de bandas, como Annika, a tantos otros, y ninguna cantante femenina de la escena es mejor que ella. Aclara acá que quiere que esto quede grabado, que si alguna vez escucha a otra cantante mejor lo va a decir, pero que por ahora no escuchó a ninguna. Can you send a greeting to our show? It's called Rock and Pop. No, Rock and Pop is the radio station. The show is called Tiempos Violentos, like violent times. Tiempos. Tiempos. Can I write it down? Say it. Tiempos Violentos. Tiempos. You can say Annie and Danny Rock and Pop. Yep. This is Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. Okay. But what do you want me to say? The whole thing? Hello, you're listening to Annie and Danny, and you're listening to Rock and Pop. Mm-hmm. Radio. Rock and Pop. Hi, this is Annika van Giersbergen and Daniel Kavanagh. You're listening to Rock and Pop. And this is Tiempos Violentos. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair and ivory skin and eyes of emerald green. smile is like a breath of spring. Your voice is like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Come off your mess, oh man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Please don't take him just because you can. Lo que suena es Jolene, de una versión de Imparable, el disco que sacaron en 2009 en vivo Daniel Kavanagh con Anneke van Giersbergen. Sí, señor. Ahora con pronunciación corregida. Bien. Lindo show vieron el otro día en el Roxy. Vos estabas en... Fue el mismo día de Marillion, ¿no? Fue el mismo, sí, día, sí, de Marillion. Sí, el mismo día de Marillion. Y así somos, somos un equipo que se divide. Exactamente. Las tareas. Arrancó raro el show, te cuento. A ver. Porque pasó una de esas cosas, una tercera mundeada pasó. A ver. Dani se olvidó algunos, ajá, equipos en el taxi. Fin de la historia. Ok. Algunos equipos. Algunos equipos en un taxi. No, principalmente, y lo más importante, la pedalera que usa para lupear. Él, qué como barba, toca solo, sí, lo que hace muchas veces es algo que hacen muchos guitarristas cuando tocan en su versión cantautor solista, sí, que es, le pega uno golpecito a la guitarra con una máquina de ritmos, digamos, sí, con la lupeadora, la pedal de loops, y después deja esos golpes sonando, arriba de eso graba una basecita de guitarra, ajá, la deja sonando y arriba de eso toca solos y arreglos y cosas. Entonces lo que tiene son varias pistas con él solo parado arriba del escenario. ¿Entiendes? Sí, me parece igual insólito que se olvide la pedalera en el taxi. Y uno podría decir que tachero guacho y otro podría decir que boludo el gringo este que se olvidó. ¿Pero qué? ¿No lo recuperó? No, no volvió. Oh, le consiguieron otra. Bien. Pero cuando yo entré muy jugado de tiempo. Entré justo cuando estaba subiendo Daniel al escenario, se estaba colgando la viola. Ajá. Y estaba viendo que todo lo que había hecho en la prueba de sonido estaba mal, que no sonaba bien. Que la pedalera no era lo que él necesitaba, que estaba mal calibrado, que no sé qué. Y no, estaba muy nervioso y muy enojado. Con ese temple británico que tiene él. Pero la segunda vez que se sienta en el teclado, porque tiene que volver al teclado, sí, porque la guitarra no le anda bien, se sienta en el teclado y dice: ustedes deberían agradecerme por no perder el control, porque en este momento estoy bajo mucha presión. Y acto seguido se metió en una cruzada personal contra todos los que estaban filmando el show. Dice: por favor, no filmen este show, estoy bajo mucha presión, por favor, no lo filmen. Entonces cada vez que veía a uno filmando en medio del tema decía: por favor, baja la cámara, por favor, baja la cámara, en medio de las canciones. Y terminó celebrando, diciendo que por primera vez va a estar en un show que no se va a ver por pantallas de 2 pulgadas. Y estaba muy feliz al respecto. ¡Qué lo parió! Bueno. Y después se relajó. Pero digo, la diferencia entre el estrés y el nerviosismo de él y Anne, que entra como quiere, digamos, no le importa mucho. No tiene tantos requerimientos sonoros, más allá de putear un poco por el feedback que tenía. Y un sonidista que no hablaba inglés, evidentemente, porque bájame los graves, no lo entendió. Se lo dijeron de todas las formas posibles y no lo entendió nunca. Más allá de eso, son encantadores. Son encantadores, la dupla que hacen es hermosa. Sí, hay gente deliciosa para tratar. Yo les hice nota a ambos, sí, por separado, y maravillosa gente. Hasta demasiado amable. Sí. Es cuando la amabilidad te pesa. Sí, no puedes hacerles ninguna pregunta que les vaya a molestar porque te da culpa. Yo de hecho hice alguna pregunta molesta, pero cuando la hice me sorprendió porque me contestaron mucho más de lo que yo esperaba. Sí. Entonces, eso también es un gesto de amabilidad, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Hacen esas cosas. Bueno, el tema con el que cerramos la entrevista de Jolene, el de Dolly Parton, que sí, casualmente, señor, es una canción que se la compone Dolly Parton a una fan colorada que se le acerca, una colorada que estaba buenísima, aparentemente se le acerca un show, una vez en un show, y la impacta tanto por lo buena que estaba la colorada, ajá, que le dijo: si algún día hago una canción que se llame como vos, va a ser por vos, acordate. Mira vos. Y esa es Jolene. Qué lindo. Y casualmente, Anneke es una colorada que está buenísima. Sí, señor. Bueno, después de la tanda, amigos, sí, se vienen los Warcry. Estén al tanto. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. Antes te ponías ropa de cuero. Antes eras un rocker respetable. Ahora pareces una bolsa de consorcio llena de mondongo. Y no te importa. Los tiempos cambian. El espíritu es inalterable. Rock and Pop, donde el rock

Así es, señoras y señores, era Warcry con Venganza y tenemos aquí en pleno a toda la banda. Creo que es la primera vez que viene a la Argentina. ¿Cómo anda la gente? Muy bien. Muy bien. ¿Todo en orden? Arrimarse, que no hay Muy bien todo, chicos. Bueno, desde la tierra de Don Pelayo, me cuentan que son asturianos, ¿es así? Eso dicen. ¿Todos son asturianos? Todos. O sea que son paisanos míos, definitivamente. ¿De dónde? ¿De qué parte? No, César, vos no sos asturiano. Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Naciste en Asturias? No exactamente. Entonces no sos asturiano, mi papá viejo. Era asturiano, mi mamá era asturiano y yo tengo el pasaporte también, que soy español y como si hubiera nacido allá. Mucho más que yo. ¿De qué parte de Asturias? Del centro, de Oviedo. De Oviedo, mira, tengo tíos en Oviedo, buenísimo. Hay un buen restaurante Oviedo acá. Ay, no, acá en Argentina. Sí. Bueno, hay varios. En Oviedo hay varios restaurantes buenos. No, pero este se llama Oviedo, digo. Se llama Oviedo, claro. Uno nacido en Oviedo y adoptado en muchos sitios de Asturias. Hablabas del Rey Pelayo. Sí, claro. Yo tengo mucho buen rollo con el Rey Pelayo. ¿De Covadonga? Sí, yo estuve ahí 6 años en la colonia de Covadonga. Pero mira, muy bien eso, espectacular. Aparte, ahí, una de mis historias favoritas a nivel leyenda también. Ajá. Y todo, la he contado muchas veces aquí también. Una oportunidad de oro. ¿Y los demás? ¿De dónde? De Asturias, vamos, de Oviedo. Yo nací en Oviedo, pero viví toda mi vida a 6 kilómetros de Oviedo. Ajá. Que se llama Lugones. Bien. ¿No hay ninguno de por el lado de Belmonte, donde era mi papá, por ejemplo? No. ¿De dónde? De Oviedo también. ¿También de Oviedo? ¿Todo el mundo de Oviedo? No, ¿Víctor de dónde? Yo de nacimiento de Australia, pero bueno. Y no es coña. Pero, es verdad. Los de Oviedo lo hacemos donde queremos. Me parece muy bien. Está bien, y con la oportunidad de venir a la Argentina por primera vez y con un público, ¿esperaban la recepción de un público a las puertas de la radio y todo? ¿Sabían que tenían una base de fans como esta en la Argentina? Hombre, ¿quién contesta? A ver, voy a ser yo. Vamos. Sí, la verdad es que sabíamos que había una demanda, ¿no? Ajá. Tenemos la gran suerte, ahora voy a hacer un poco política, ¿no? Pero es verdad que tenemos la gran suerte de que los seguidores del grupo, allá donde vayamos, son muy cariñosos, son muy fieles. Y casi siempre están en todos los sitios donde pueden estar, ya sea a la puerta de un hotel, ya sea en el aeropuerto, se desplazan donde ellos pueden estar, ¿no? Solamente para hablar contigo, para saludarte, para darte un abrazo. Bueno, entonces sabíamos perfectamente que en Argentina no iba a ser diferente. Bien, me parece muy bien. Pregunto, porque me parece importante introducir también a la banda y todo. Obviamente, una banda con 8 álbumes, ya muchos años detrás, y también con una especie de pequeño pasado como antediluviano con una gran banda como fue Avalanche, alguno, ¿verdad? En este caso tú, ¿no? Y Roberto, está bien. Por favor, para que la gente reconozca las voces, digan el nombre de cada uno en el instrumento que toca. Bueno, yo soy Roberto y soy el bajista. Perfecto. Yo soy Víctor y no toco nada. Gracias que canta. Yo soy batería y toco el yugueros. Bien. Yo soy al revés, pero bien. Soy Pablo y toco la guitarra. Muy bien. Yo soy el de la voz maravillosa. Soy Santi y toco los teclados. Che, que hable él. Está bien. Que está bien. Hay 3 que son García. Es así. Sí. Y está yugueros por aquí en la batería y Santi Novoa, ¿verdad? Así es. Bueno, así nos ponemos todos de acuerdo las voces que escucharon como para tratar de ir reconociendo. Sí, yo soy Harry. Y vos sos Harry. Un gusto. Hola, Harry. Aprovecho para preguntar, yo estaba en algún tiempo siguiendo un poco la historia de Avalanche y de golpe un día me dicen, bueno, no hay más cantante, no estaba Roberto tampoco. ¿Por qué pasó la ruptura en aquel momento? Porque Warcry empezó como un proyecto que era, digamos, paralelo en cierto modo cuando arrancaron, ¿o no? Nos remontamos al 2000, ¿no? 2002, sí. 2002. Yo te podría decir que no era ni proyecto paralelo. Ajá. O sea, realmente lo que queríamos era, tanto Alberto Ardínez, que era la batería de Avalanche, y yo lo que queríamos era canciones que no tenían cabida en Avalanche. Sí. Pues sacar un disco, digamos, una recopilación de esas canciones, ¿no? Ajá. ¿Que no tenían cabida en Avalanche por qué? No, porque en Avalanche había un compositor. Ah, ok. Está bien. Es una cosa que estaba bien clara y bien hablada. Estamos hablando del amigo Rionda. Sí, sí, claro. Sí, claro. Rionda. Entonces no había ningún problema. Lo único que, bueno, que yo como compositor, pues yo nunca he parado de hacer canciones. Uh-huh. Y Alberto me sugirió, oye, ¿qué te parece si hacemos un disco y tal? Y así fue, que lo grabamos entre él y yo. y buscamos dos guitarristas para X punteos que eran muy rápidos y yo como guitarrista pues soy más bien rítmico. Entonces contamos con Pablo y con Fernando Mon, Pablo García y Fernando Mon. Y cuando ya estaba el disco a punto de salir, pues bueno, se nos llamó de la banda y se nos dijo, mira, esto no puede ser y hasta luego. Ah, sí, pero así fue, así. Simple. Ah, fue una cosa totalmente sumaria. Sí, sumaria. Ajá. Entonces lo que ocurre, te encuentras con eso, con un proyecto sin nombre, sin banda y... No bueno, por lo menos ya habías empezado a trabajar en tu propia fuente de trabajo. Sí, pero cuando no lo piensas como una fuente de trabajo, a lo mejor no lo haces de una manera, parece, ¿no? Parece divertido cuando no lo piensas como una fuente de trabajo. Mira tu tema, vamos a hacerlo. Claro, es una cosa como... Dice, bueno, a lo mejor no suena bien. Da igual, es un poco cosa personal. Claro. Entonces, un poco aclarando eso, nosotros sacamos dos discos en el 2002 y precisamente fue por eso, porque teníamos un disco semi-acabado sin banda. Había que hablar pues con los guitarristas a ver si querían meterse en la banda, buscar un teclista, lo tuvimos que buscar a 300 kilómetros de donde vivíamos, y mientras estábamos buscando siempre, a esa gente como base tuvieron Asturias para manejarse. Sí. Okay, está bien. No es muy grande, no llegamos a 1 millón de habitantes, pero sí que hay muchas bandas de allí y hay mucho músico. Mucha influencia en la prensa también, porque está Mariano Muniesa ahí dando vueltas. Bueno, lo que pasa es que Mariano ya lleva muchos años fuera de Asturias. Claro. Ya, siempre cuando lo ves, dices, soy de Asturias y tal, y dices, vendido. Bueno, eres de Asturias. Hace 30 años eras de Asturias. Pero bueno. Emigrante vendido. Pero eso está un poco fuera de la onda, ¿no? Como que no se habla. O sea, de la onda dentro de Asturias. Entiendo. Y tuvimos que un poco buscarnos la vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues tirar hacia adelante y fuera. Ahora, ¿los temas que tenías preparados no eran en inglés, de casualidad? Algunos sí. Que es lo que yo leo algunos en la biografía, sí, por lo menos. Sí. ¿No? Algunos sí, otros no. Sí, lo que pasa que, a ver, estamos hablando del 90 y... Es que antes, a ver, sí. Es que esto es una historia que es un poco de... chino. Sí, de prensa del corazón casi. Pablo te va a contar cómo le convenció a Víctor, que es lo más importante. Porque el tema es que, mira, en el 96, que estamos hablando cerca, 6 años antes de cuando él estaba en Avalanche, y fue la primera vez que nos conocimos. Entonces él tenía un proyecto que se llamaba Warcry. Puso un anuncio, puso un anuncio de la prensa. Y dijo... Cuando decís puso un anuncio, ¿en dónde? En una revista de música, de allí, un fanzine allí de... Ah, un fanzine, ok. De Asturias, y ponía, se buscan dos guitarras, batería y bajista para formar grupo. O sea, se busca grupo. No, pero dejó bien claro, el que mandaba dejó bien claro quién era, que era él. Y entonces... Bueno, eso lo aprendiste de tu banda anterior. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos allí y me dice, y además me acuerdo, porque de lo primero que me dice es, bueno... Vamos a hacer un grupo y vamos a ir a tocar a Japón y Alemania. Y no hemos, ido todavía. Ya ves, estamos, por ejemplo, estamos aquí en Argentina, que no es ni Japón ni Alemania. Ajá. Y muchas veces lo decimos un poco en plan de comedia, que eso, no fuimos a ninguno de los dos sitios, ¿no? Bueno, pero la intención estaba. ¿Qué pasa? Que en esa época, los temas que tenía en ese proyecto, que también se llamaba Warcry, estaban en inglés. Ajá. Y fue cuando se grabó esa maqueta que sale el demo 97, es de esa época. Ajá. Pero no tienen realmente nada que ver con lo que es el Warcry de a partir del 2002. Entiendo. Lo que pasa que también es verdad que durante, vamos a decir, toda la vida, Warcry fue ligado a todos los proyectos en los que estaba Víctor. Y que él era la cabeza pensante, o una de ellas. Soy muy vago para buscar nombres, como puedes apreciar. Sí, me doy cuenta. Igual, a ver, parte del sueño lo cumpliste, porque hay una canción con Udo Dirkzaider, ¿o no? Sí, quería apoyar una joven promesa. No, en serio. Personalmente es una de mis mayores influencias. Y aparte, pues tuve la suerte de coincidir con él en el Mago de Oz Fest, un festival como México con Mago de Oz, que nos llevaron invitados junto a Udo. Y luego, aparte de todo lo que idolatras a la banda o a la personaje en sí, el poder charlar con él y ver que es una persona accesible, que es un músico y persona, ¿no? Que no, sí. No va separado eso, ¿no? Ajá. Yo creo que ese es muy grato. Y tuve la suerte de poder coincidir con Udo. No tuve la suerte de poder coincidir con Dio. Claro. Pero entonces cuando pude tener la oportunidad, que fue con el DVD de Omega, de poder llamar a alguien, pues en España normalmente se hace siempre igual. Llamas a Leo de Saratoga, o bueno, ya no estás de Saratoga, o llamas a no sé quién. Entonces nosotros decidimos llamar a alguien un poco más, quizá relevante o más importante, ¿no? Salirse de la escena. Sí, un poco salirse y buscar más allá, ¿no? Hacer algo tan obvio. Mm. y salió la oportunidad, ¿no? Y era un problema, el español habla muy poquito, muy poquito. No, no, además yo no entiendo cómo lograron convencerlo de que cantara en español. No, cantaron en español. Y si estamos hablando de la misma canción que yo creo, el nivel de pronunciación que maneja. Sí, Basta Ya es la canción. Ah, no, bueno. Espera, por eso me... Eso es posterior. Ah, bien. Te explico, dale, es que me voy aquí a hablar, aquí tal. No, poneme en antecedentes. Le llamamos para el DVD de Omega y Ain't a Rebel, lo tocamos. Hicimos una versión, porque dijimos, bueno, mejor tocar una versión que él pueda cantar. Y le hicimos, bueno, en inglés y tal, la verdad que fue una experiencia y mantuvimos un poco el contacto. Luego ya al tema de Basta Ya, es una cosa que además a los cantantes que utilizamos la lengua, ¿no? El español o hispano, como se quiera llamar, español, le llamamos español. El problema que tienes cuando dices, bueno, voy a hacer una canción en inglés, es muchas veces quieres hacer una traducción literal. Ajá. Y no funciona, eso no funciona. Pues a ellos les pasó una cosa al revés. Ellos querían hacer un tema en castellano, español, y sabían que la traducción literal no les valía. Por lo cual, contactaron con nosotros para intentar buscar mejores palabras y contactar con un músico para tema de cuidar métricas, cuidar que la idea del compositor se siga manteniendo. Y que fuera más natural conservar el espíritu del castellano. Además que una traducción literal que te va a entrar muchísimo más mal, ¿no? Uh-huh. Y pues precisamente hablar con otro cantante o con otro compositor para intentar adecuar las palabras, que es lo que querían hacer. Ajá. Al principio fue una traducción, el trabajo que íbamos a hacer era literalmente una traducción. Lo que ocurre es que yo sabía que él tenía que saber un poco cómo iba la métrica de esas canciones, las palabras en castellano, y lo que hice fue grabarle una toma. Sí. Entonces le grabamos una toma, se la mandamos, y ellos dijeron, pues, oye, me parece fantástico, grábate el tema. Para hacer un dueto, digamos. Sí. Sí. Como nota anecdótica, en el disco iba a salir la versión en inglés, sí, mientras que la versión en castellano en español iba a salir como un extra. Claro. Bueno. Al final, lo que ha salido el extra es la versión en inglés. La versión en inglés. Sí, sí. Igual, lo que yo no entiendo es cómo salió de él lo de cantar en castellano ese tema. Bueno, yo creo que Udo ya ha jugado con cantar algún tema en ruso y yo creo que es cierto. Abren mercados y buscan también meterse un poco, dar un poco. Me parece muy interesante para una banda, ¿no? Ajá. Es decir, bueno, para intentar entrar en un mercado en este idioma, voy a intentar hacer una canción en este idioma, ¿no? Es cierto, no lo perjudica ni en Alemania ni en el mercado anglo. No, para nada. Y al mismo tiempo quizás le sirve como carta de presentación para meterse en otros lugares donde tiene ganas de crecer. A ver, por ahí la gente no sabe de lo que estamos hablando. Udo en el último álbum sacó un tema llamado Basta Ya. Steelhammer era el... Steelhammer, sí. Sacó un tema que se llama Basta Ya en dueto con Víctor García. Para los que no sabían cuando salió el disco de Udo quién era Víctor García, bueno, es el cantante de Warcry. Y yo les propongo que escuchemos el tema ahora y después continuemos con la nota alegremente. ¿Sí? Esto es Udo y después continuamos con los muchachos de Warcry. Pero tenemos todo el tiempo del mundo, por favor. Lo más selecto,

los Warcry, que dentro de un ratito nomás están tocando. De hecho, tenemos entradas. Sí, señor. Harry, por favor, tírelo. Tenemos entradas para obsequiar. Cuatro entradas. Sí, dos señor, pares. Dos pares. Dos pares. Es tramposo porque... No, yo te hago el me que hace, me levanta, pero son, me levanta la mano, me saluda. Digo, no. Tenemos dos pares. Dos pares de entradas para ver a Warcry en Groove el día de mañana. Exactamente. Que en realidad es el día de hoy. Es el día de hoy. Sí. ¿Sí? O sea, un día particular porque es el aniversario del fallecimiento de Ronnie James Dio. Así que, ¿va a haber alguna dedicatoria o algo desde el escenario? Ya que lo mencionaste hace un rato, ¿o no? Sí. Excelente. Bien ahí, maravilla. Llamen al 4535-7625, 4535-ROCK, los que quieran ganarse las entradas. Bien. Señoras y señores. Y hablan con Agustín. Con Agustín, sí. Agustín ya está preparado ahí en el teléfono al pie del cañón, ¿eh? Sí. Así que mándense a repetirlo, por favor. 4535-7625, 4535-ROCK. Si quieren temas para charlar con Agustín, Agustín es el productor del programa anterior, es hincha de Racing, dio cosas que pueden hablar con él. Sí, absolutamente. Cualquier tema le cabe, sí. No tiene problema. Cultivo. Bueno, vamos a charlar un poquito de todo y con los muchachos de Warcry. Vamos a aprovechar también para que nos cuenten un poco cómo fue la evolución de la banda. Recién hablábamos, lo que escuchábamos, me decías, era Mi Tierra, que está dedicado a Asturias. Sí. Y al principio la banda tenía mucho de leyendas y de hasta de mitología, podríamos decir. Y después se fue cambiando un poco hacia otros temas. ¿Cómo fue el cambio, la transición? Hombre, fue una madurez. yo creo que es muy maduro, pero está bien. No lo era hace 20 años, no lo voy a hacer ahora. No lo lograremos. Realmente lo que yo creo que es como todo músico, ¿no? Yo cuando llevas un número de canciones hechas buscas qué contar, cómo contarlo, variar el cómo hacerlo, buscar nuevas temáticas. Yo creo que es un poco el camino que venía más obvio, ¿no? Uh-huh. Empezamos, normalmente yo creo que casi todas las bandas cuando empiezan con mucha quizás agresividad, mucha pasión, y luego ya fuimos llevándolo quizás a terrenos ya más a nivel letrístico de introspección. tengo más de esas, y quizás más de crítica social, intercalando un poco. Nosotros nunca abandonamos nada, ¿no? Toda la gente dice, es que antes hablabas de esto y ahora no. No. ¿Pero puede ser también que la realidad española los empujó un poco a eso? No, realmente. ¿No? O sea, no. Ah, la están pasando de puta madre, si no fuera... hay corrupción ni nada, gata, está bien. No, ¿sabes lo que ocurre? Que quizás Warcry siempre es un grupo que habla un poco más a nivel general. O sea, nos tocamos ciertos temas, por ejemplo, maltrato de género. En mi país hay maltrato de género, pero es que lo hay en todo el mundo. Uh-huh. Por eso, cuando yo puedo cambiar de país, no parece que estoy hablando de otra cosa. Uh-huh. Entonces, al tratar un poco esas generalidades, o cuando hablamos de héroes, o hablamos de leyendas, buscamos siempre mandar un mensaje global. Uh-huh. Ahora mismo sí que podríamos, un basta ya, sería también bastante general, ¿no? Claro. Sería... Pero no por la situación actual del país, aunque mis compañeros podrían decir cosas muy diferentes. No, digan tranquilos, está perfecto, porque hemos tratado incluso aquí el tema de la crisis. Nosotros, digamos, cuando los españoles nos hablan de la crisis, de hecho, por ejemplo, el Mariscal Romero ha venido muchas veces aquí, hemos charlado cantidad de veces. Cuando ellos hablan de la crisis, es como que vienen a entrenar aquí a la Argentina. Claro. ¿No? Por acá... Para pasar las crisis, nosotros que llevamos en esto 20 años, 30 años, bueno, podemos dar algunas 100 lecciones. Años. ¿Eh? Sí. 100 años de soledad tenemos, sí, acá, sí. Tal cual. Pero, digamos, es la idea. Ahora, lo que me interesa a mí saber es si también hubo una transformación en lo musical a través de los años. Son 8 discos. ¿La hubo? No. Pablo, que hable Pablo un poco. Hombre, a ver, está claro que si hay algo que caracteriza a Warcry es... que los temas, vamos a decir que el 95% de los temas están hechos por Víctor. Uh-huh. Y entonces, y sobre todo hay una cosa fundamental que yo creo que desde el primer disco es la conexión con la gente, las melodías, esas melodías que las escuchas y se te quedan, un poco por lo que nos comenta la gente que escucha Warcry, ¿no? Obviamente hay que cambiar, pero es que son 8 discos, son 80 temas, uh-huh. Y entonces hay que hablar de cosas diferentes. Sí. Y hay que intentar, o por lo menos intentar contar diferentes historias. A lo mejor puedes contar cosas similares, pero darles otra perspectiva. Uh-huh. Y la evolución siempre la hay. Como músico siempre intentas hacer las cosas mejor. Intentas, yo creo que está claro que a partir de revolución. Hubo un cambio, por ejemplo, en la forma de hacer las cosas en cuanto a grabación de discos. Fue la primera vez, por ejemplo, en el Revolución que estuvimos encerrados cerca de mes y medio fuera de Asturias en un estudio, porque hasta ese momento siempre lo hacíamos allí en casa, íbamos todos a dormir a casa tranquilamente después de grabar. Y a partir de ese momento, bueno, pues se cambió un poco eso. Vamos mejorando las cosas que creemos que vamos viendo. También el paso del tiempo te hace madurar en el sentido de que vas viendo, conoces nuevas cosas, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, para nosotros esta vez es la primera vez que estamos en Argentina y seguramente, si existe la posibilidad de venir una segunda vez o una tercera vez, las cosas irán evolucionando, irán siendo diferentes, pero más que nada porque ya conoces el sitio donde estás, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es también un poco... fruto de la vida como grupo, el que vaya cambiando. Además, yo creo que los grupos tenemos un problema. Si sacas un primer disco y luego te mantienes igual, la gente te dice que haces lo mismo. Y si cambias, te dicen que cambias demasiado. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es un poco lo que nosotros estamos intentando hacer, que es lo que nosotros vemos y intentar crecer y ver los aspectos que nosotros vemos, y cuando la gente nos comenta cosas, pues bueno, por intentar mejorarlo. Y este tema de cambiar el modo de componer y de encerrarse en un estudio y de no poder volver a sus casas, por ejemplo, durante un tiempo largo, ¿en qué los modificó? En que estás más centrado en lo que estás haciendo. Es fundamental. O sea, por ejemplo, yo creo que eso lo más. Una de las cosas que más notas es que estás centrado al 100% en lo que estás. Por ejemplo, otros discos, pues a lo mejor lo compaginas con, yo qué sé, pues con tener que hacer alguna cosa, labores familiares o tener que hacer cosas que aparte del grupo. Mientras que estás un mes encerrado, como estuvimos en Bilbao, levantándonos por la mañana hasta las 5 de la mañana grabando y tocando, y al día siguiente, 3 horas más tarde, volver otra vez a tocar y grabar y tal, lo que tienes es... solo hay eso. El mundo es ese. Uh-huh. La música que estás haciendo e intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, también íbamos a comer al bar, ¿eh? Sí. Bueno, se imagina la casa de Gran Hermano ya. Claro. Sí, es algo similar. ¿Encontraron estuvieron girando por otras partes de Latinoamérica, pero encontraron algún tipo de parecido con lo que vieron hasta ahora de Argentina y demás, o les parece algo completamente distinto? ¿Sobre qué? ¿A qué te refieres? No, si la gente, los fans, lo que se acercaron. Vuelvo a repetir. Uh-huh. Tenemos la suerte, no importa raza, no importa color. El seguidor de Warcry tiene unas connotaciones. Uh-huh. Es una cosa que ahora lo tenemos muy asumido. Al principio, la primera vez que cruzamos el charco, fue una gran sorpresa. Pero ahora que ya hemos venido unas cuantas veces, sí que al final, pues da igual que sea de Perú, que sea de Colombia, que sea de Chile, que sea de Argentina. El método, el mecanismo, la forma de interrelacionarse con nosotros es la misma siempre. Uh-huh. Si te soy sincero, no sé por qué, pero es lo que ocurre. Buenísimo. Bueno, vamos a aprovechar y yo quiero que escuchar algo de lo primero de la banda, por lo menos. ¿Por qué? ¿Hay algún tipo de pudor por escuchar algo de lo primero? Yo tengo anotado Luz del Norte aquí, que es uno de mis temas favoritos. Que se agarra la cabeza, Víctor, se pone la mano en la frente como si tiene cara de que en cualquier momento se viene a regrabar los primeros discos porque... O sea, el problema no es con las canciones, sino... Son 12 años, no. No, es que al principio también decían... A ver, yo los primeros comentarios que tuve de Warcry es una banda de power metal, me decían. Y por ahí escuchando los últimos discos, tengo en duda eso del power metal, porque cambió bastante, hay hasta algún elemento progresivo dando vueltas por ahí y demás. O sea, ¿es así o es mi imaginación? ¿Lo del progresivo no? ¿Lo del progresivo no? No. Lo dice un progresivo de pro. Además, a mí me encanta la música progresiva y yo creo que dentro de Warcry no hay elementos progresivos. Ajá, o sea, simplemente fueron hacia el heavy más tradicional de vuelta. Claro, en Abismo no hay ningún momento progresivo. El tecladista lo dice, no hay, o el teclista, como ningún... dicen en España. No. En fin. No. No, hay discusión. Me gusta. Es raro, porque por lo general la respuesta que obtenés de los músicos es como: mirá, a nosotros no nos gustan las etiquetas, encasillarnos, no sé qué. En este caso, mirá, la verdad, progresivo no hay. Bueno, acá estás viendo una ruptura en vivo. No, es real, porque la gente lo que hace es que cuando no va cuadrado, cuando a lo mejor dejas un silencio, piensa: progresivo. No, simplemente has callado un momento, ¿no? Está bien. O hay una figura un poco extraña y dice: guau, esto tiene que ser. Puede haber detalles que pueden indicar un poco ese estilo, pero no. No. Uh-huh. Bueno. Más complejo. No. A ver si no. Me entendés. No, no es progresivo. Bueno, en todo caso. Vamos a ver. El guitarrista que es un amante del progresivo hace dos temas. Y me vas a decir tú a mí que no mete ninguna influencia progresiva en sus temas y una mierda. No. Bueno, en pocas palabras, amigos. Warcry cuando empezó sonaba de esta manera. Que mi hogar dejé, un vagabundo que entre sangre un nuevo hogar hallé. No estoy con los auriculares, porque estamos aquí de charla alegremente, pero sí estamos con la gente de Worker. Repito, hoy están tocando en Groove. Hoy viernes, dentro de un ratito, en Groove, la primera presentación en la Argentina. Y también, bueno, la oportunidad de encontrarse con la banda. Acá, por ejemplo, tengo algunos mensajes. Javi López dice, es mi primera vez. La primera vez también que los escucho hablando en vivo y me puso la piel de gallina, me hizo lagrimear de la emoción, los quisiera ver en vivo. Javi evidentemente vive lejos, pero hay gente que nos contó que viene de lejos a ver a la banda, porque es la primera vez, es la primera oportunidad. Yo pregunto ahora a la inversa, ¿qué nos pueden contar del público español? Que yo los vi con la banda muy enganchado, de hecho los vi tan enganchados como no los vi con bandas extranjeras. O sea, ¿a qué se debe eso? El magnetismo de la banda allá en España con sus fans. es puro glamour lo que tenemos. Con lo cual... Se acabó, eso sí, es lo sí, que... Sí, sí, sí, no, sí, sí, bueno, yo creo que la banda lo que sí demuestra en los directos es esa energía y esa entrega que siempre, siempre trasladamos al público. Y entonces yo creo que eso es lo que produce esa, esa respuesta del público. Uh-huh. Esa energía y esa entrega que tú nos comentas. Es lo que siempre nos, nos ocurre, yo creo. No, paso es para ampliar la idea. Yo estuve viviendo en España unos años, ¿no? Y fui a ver conciertos en Barcelona mayormente, algunas veces en otras partes, y me pasó que, por ejemplo, uno de los conciertos que vi fue el de Dio, cuando tocaron en el Razzmatazz. Bueno, fui con un grupo de amigos, la mayor parte de ellos españoles, y empezamos a ver el recital, yo pegado contra la valla, sale Dio fascinado y demás. Al tercer, cuarto tema, siento que me pican acá en la espalda y me dicen, oye, nos vamos a tomar unas cañitas, ¿vienes? Y yo, para mí es como si me hablaran de algo... No. Incomprensible, ¿cómo? Está tocando Dio, maestro. Está tocando Dio, ¿cómo voy a ir a ningún lado? Mi lugar está acá. Pero no, allá es costumbre por ahí tomarse un relax dentro de lo que es el concierto y después, bueno, continuar de otra manera, que está perfectamente bien porque además es parte de cómo se vive la fiesta con la cañita de por medio, digamos así, ¿no? Está fantástico. Ahora... Cuando fue el caso de Worker, recuerdo que una masa de gente se fue para adelante a ver a la banda y había todo un seguimiento muy interesante. A eso me refería, si el público español piensa que, digamos, promociona mucho a sus bandas desde el lado en vivo. Yo creo que no. Estoy mirando la cara de mis compañeros y hacemos un no rotundo. No. No, ahí está Pablo dando su... No, yo creo que, a ver, sobre bandas extranjeras hay una gran diferencia y es que no se entienden. Ajá. Y eso parece una tontería, pero es importante. No, es importante. Cuando cantas y pones los estribillos y la melodía, la gente lo corea. La gente participa muchísimo más. Entonces, uh-huh. ante un público del mismo idioma, es mucho más sencillo. Luego, en nuestro caso, y vuelvo a repetir... En España hay dos sectores muy, muy característicos. Uno es el que le gusta las bandas que cantan en español o españolas, y otro es el que considera que en España no hay nada bueno y que todo lo bueno es europeo, ¿no? Uh-huh. Está muy, muy dividido, ¿no? Esto no es un 30-70, esto es casi un 50-50, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que en nuestro caso parece ser que la gente que sí apuesta por bandas españolas, pues sí, digamos que logramos captarlos de una manera... yo creo que es porque buscamos siempre mantener el listón alto, ¿no? Incluso para a la misma hora de hacerle el repertorio, basamos mucho de que los tiempos muertos, ¿no? Que hay una canción bajita, otra acelerada, o sea, que no haya momento para que la gente se distraiga, ¿no? O sea, que dicen, no, ahora me voy a tocar tres baladas seguidas, que entonces es cuando la gente puede decir, bueno, ahora me voy a tomar algo, que esto va para rato. Entonces, como siempre andamos intentando buscar un poco eso, tener un poco la gente en acción, ¿no? Yo creo que es eso. Realmente yo tenemos un problema, es que la perspectiva desde arriba es diferente. Y el tema del idioma. Ajá. El mensaje, al final la gente lo que quiere es cantar y algo que entiende. Participar. Y por ejemplo, ahora voy a decir una cosa que probablemente... Te cueste tu trabajo. Me vaya a escuchar gente en España y se vaya a tirar encima, pero por ejemplo, el nivel de inglés en España, por ejemplo, es bastante bajo. ¿Y eso les juega a favor a ustedes? No, y vamos a ver, y mucha gente... No, en serio. Y mucha gente y sí. va a los conciertos, canta canciones en inglés y dice what is low, y no sabe lo que está cantando, y se queda con la melodía. Sí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, los conciertos de Warcry, cierto es que la melodía se pega, pero lo más importante de todo es el mensaje. Al final, probablemente tú preguntas a cualquier fan de Warcry sobre las letras y seguro que se las sabe. Uh-huh. Y luego, la parte musical, que también tiene su importancia, pero no está tan presente. Al final, lo fundamental es el mensaje que se está transmitiendo. Y yo creo que eso hace que cuando tú estés cantando algo, aparte de que te guste la melodía, si el mensaje que estás diciendo lo sientes como propio, te sientes identificado, hace que lo vivas mucho más. ¿Los medios españoles apoyan a los grupos españoles? Totalmente. O sea, todos los días estamos... No. No, a ver, si estamos hablando de... Pero no, me refería a la prensa especializada en metal, digo. O sea, por ejemplo, vos agarrás una revista metalera española, ¿qué porcentaje de la revista es para bandas internacionales y qué porcentaje es para bandas españolas? Yo creo que un 50%. ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora sí. Antes era impensable. Pero hace 4 años o... O 5. No mucho más. Era un 80-20. Sí. Date cuenta de que muchas de las revistas son copias. Las portadas. Sí. Las portadas. Sí, ya sé, nosotros las leemos acá 6 meses las tarde. Las portadas de las revistas, ¿cuántas veces salió grupos españoles? Mago de Oz y. Nosotros. Bueno, ahora que tienen rock estatal, saldrá algo más. Pero o sea, solo de grupos españoles. Solo de grupos españoles. Claro, entonces lógicamente no va a salir de fuera. Porque... Bueno, si saliera en rock estatal 80-20 a favor de los extranjeros, bueno, ahí me podrían decir. Dentro, poco, claro. Dentro de poco pueden poner una banda catalana, quizás. Claro, tal vez, porque eran de rock o alguna de esas. Depende cómo se desenvuelvan las leyes. Maravilla. Bueno, señoras y señores, hemos pasado una entrevista fabulosa acá con los chicos. Fue un gustazo conocerlos y la oportunidad. No. La oportunidad de conocerlos. Esta es la primera parte, porque lo importante viene dentro de un rato, porque ya es dentro de un rato, para verlos en Groove y con la gran expectativa de verlos por primera vez en la Argentina. Yo, de hecho, elegí una de mis canciones favoritas de la banda, para cerrar, que es Libre como el Viento. Que aquí me pusieron cara rara como diciendo, a ver, yo recordaba que uno de los discos en directo terminaba con este tema, así que pensé que era algo habitual también. En la banda me dice, no, fue en aquel concierto y nada más. O sea, no se lo aprendan para mañana, no, ¿lo van a tocar mañana o no? No. ¿Para no, que no. ¿Qué va a hacer este Pablo? Claro, no vamos para decir no. ¿Van a ser covers de Rammstein? No. Como diría Víctor, sí, pero no. Sí, nada. Pero en castellano. El te quiero puta y nada más. Sí, ese mismo. ¿Y esto ya se ha acabado? O sea, venimos de España para que no estés aquí 3 minutos y ya no te quedes para acá. Chicos, muchas gracias. Un gustazo tenerlos aquí en Argentina. Y la mejor para mañana, que estaremos ahí justamente viendo el concierto y apoyando. Señoras y señores, los Warcry pasaron por tiempos violentos y son ahora libres de partir, libres como el viento. Sé muy bien lo que hay que decir, mas no voy a mentir, lo siento. Lo que opines de mí me da igual, si creo que es verdad, lo gritaré al viento.

Violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. ¿En qué? En la ruleta del demo, que es lo que viene ahora como sección, estás escuchando Corrosivo, el tema de Saif. Es un adelanto. El segundo disco de Saif, el primero era del 2011, se llamaba Eclectic. Y este se titula simplemente Saif, Z-A-I-P-H, como la banda. Perfecto. Nico Moroni en voces, teclados, sintetizadores y piano. Nancy Bochatay en bajo y voces. Guillermo Esser en guitarra. Gastón Pelle en batería. Y músicos invitados, Nefas en guitarra, Orestes Di Bruno también en guitarra y Rodrigo Lefosse, adivine qué, también en guitarra. Me gusta el sonido de violas, ¿eh? Interesante. Sí. Esto es lo contrario de lo primero, es decir... ¿Alguien va a dar explicaciones por esto? Yo te voy a dar explicaciones. ¿Esto es, ¿esto es progresivo? ¿Es progresivo? No, si pasamos... A ver, si pasamos música progresiva, no está mal que pasemos punk. En realidad es al revés. Si pasamos punk, no está mal que pasemos música progresiva. Es cierto. Pero bueno, igualmente, el punto es que lo anterior era un adelanto de un disco que todavía no cristalizó. Y esto es lo contrario. Esta banda se llama Churrasco. Su guitarrista Rodrigo la envía, una banda formada en el 94 en Florencio Varela, en Bosques específicamente, y me pone que grabaron un disco a principios del 95 y después se separaron, cosas de la vida. 20 años después, cuando pensaban que no quedaba ni el recuerdo de Churrasco, apareció un cassette en muy mal estado con 4 temas, pusieron manos a la obra, calibraron el cabezal de una casetera y después de muchas horas con Adobe Audition CS6 quedó un sonido aceptable. Siempre tuvimos las dudas de qué hubiese pasado hoy en día con estos temas. Y la sorpresa al ponerlo en Facebook y en YouTube fue grata, mejor lo que esperábamos. Me pone, no sé si el sonido está como para pasarlo en una radio. No está, pero igualmente lo hacemos. Y acá estuvo sonando Churrasco, mi viejo. Muy bien. Perdón. No sé si ya te aclara que el tema se llama Maldito Inodoro. Maldito Inodoro se llamaba el tema anterior, muy bien. Me pareció que era importante periodísticamente. Importante. Sí, porque el Maldito Inodoro se traga todo y demás por eso. Exacto. Bien. Volvemos a Córdoba. ¿Te acordás que dije que había un músico invitado que se llamaba Nefas en Saif? Bueno, justamente es el que está a cargo de esta banda que se llama Mortuorial Eclipse. ¿Sí? Tiene a Nefas en voces y guitarras, a Val Gerix en orquestaciones, Cobal en batería, Agnan en bajo y Tab en guitarra, pero solo en vivo. O sea, es inútil que esté diciendo esto porque son todos nombres inventados. Para mí esas bandas habría que coronarlas con un y el chelo en batería. Claro. ¿Por qué no? Se llama Aetris Call. El álbum. De hecho, me lo alcanzaron en la firma de autógrafos de Dave Mustaine en Córdoba, ¿eh? Así que quería pasarlo justamente. Es un álbum hecho y derecho, aclarémoslo. Y el nombre del tema en particular es Orion's Progeny, o sea, la progenie de Orión. Si alguna vez recuerdan que contamos la historia de Orión, el cazador. ¿De arquero de Boca? No. Orión el cazador era. De la mitología griega, como quien dice. Mil disculpas. Kelenken es una banda oriunda de Comodoro Rivadavia, del sureste de la provincia de Chubut. Se formó en el año 2013, hace muy poquito. Más precisamente el 24 de mayo, me ponen. Y está integrada por Gusta. Qué picardía, lo hubieran hecho el 25 de mayo y era como y era, bueno, fecha patria. No, pero se formaron un día antes como para festejar, perfecto. Gusta en bajo, Julio en batería, Winnie en voz, Tolo en guitarra y Emma también en guitarra, ¿sí? Bueno, la idea de este demo de cuatro temas es justamente difundir esta mezcla de thrash, metal argento, heavy clásico, power metal, folclore y ritmos ancestrales de los pueblos originarios. El tema que escuchamos se titula Aguante el Aguante. Que en mapuche quiere decir Kelenken. Bueno, y tenemos para cerrar nuestra ruleta del demo del día de hoy un tema de Electronomicon, la banda de Diego Valdés y Juan José Fornés con Owen Bryant, que había salido oportunamente en el exterior y ahora se editó en la Argentina a través de 2M. Por lo tanto, vamos a escuchar un tema que le dedico a Owen, baterista de la banda, al que conocí cuando vino acá a la Argentina y hicimos una nota. Y pasó por un trance muy fulero últimamente. Su esposa, en realidad, pasó por el mal trance. Así que para él un gran saludo, un gran abrazo. Y este tema que se llama New Beginning Day. Pura promesa, che. There's nothing

pagos a través de débito automático, tarjeta de crédito nativa con aceptaciones completas en Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada. Destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron al gato. Lo peor. El colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Parece mentira, pero hay bandas homenaje a cualquier cosa. Una de ellas es Austrian Death Machine, la máquina de muerte austríaca, la banda de Tim Lambesis de As I Lay Dying, homenaje a Arnold Schwarzenegger. Tim Lambesis está bastante jugado, en cualquier momento va a ir en cana porque contrató un sicario para matar a su ex mujer y las cosas no le están saliendo demasiado bien. Eso llevó a que As I Lay Dying se separara y formaran sus ex integrantes una nueva banda. Este puede que sea el último disco de Austrian Death Machine. Se llama Triple Brutal, es el tercero, y la canción que vamos a escuchar se llama Una repetición más. Imagínate que estás en CrossFit y te dicen One More Rep. You're looking a little bit like a noodle. I thought that we'd do this next one to give you a little more gymspiration. One more rep! Rock and Pop, de la vieja heavy Rock and Pop, claro, cae en un invitado que en realidad no estaba ni anunciado ni nada, pero pasaba por ahí y lo invitamos a participar de la tertulia encantado porque se trata de Mundi Epifanio, manager, y entré. Claro, manager histórico de la movida heavy con un montón, y aparte no vino con las manos vacías, se tengan en cuenta, cerveza ya había en el lugar, así que se trajo nada menos que la caja de B8 recién salidita. con la... En realidad no es una antología, esto es algo que yo siempre discutí. Es una discografía. Claro, es una discografía, porque una antología es una selección de lo mejor. Debería ser un gran éxito la antología. Claro, esto es o sea, que, la obra que, completa. Que el problema entonces es que en el colegio no nos enseñaron bien. No, en el colegio no le eché la culpa al colegio. Ustedes tenían la cabeza en otra cosa. Colegio. Ustedes tenían la cabeza mucho en otra cosa. Después del colegio. Sí, sí. Claro, pero fuera del colegio aprendimos cosas mucho mejores, bueno, realmente. Entonces quiere decir que es discografía completa. Discografía completa, tal cual. Y bueno, estaría muy bueno que vos contaras un poquito en qué consiste y qué diferencias tiene con la anterior caja que yo la tengo, que el diseño era de Claudio Guarido y, y era, era encantador en el sentido de que era portátil. Era portátil y tenía el logotipo de V8 en relieve. Eso mismo. Que nos hacía recordar aquella vieja época de cuando nuestros amigos se robaban los loguitos del V8 de los coches, claro, y los usaban de colgante. Y muchos de esos. Y tratamos de repetir eso en la caja. Pero esta vez, particularmente a mí me gusta mucho cuidar a los artistas y cuidar la estética, más allá del negocio lógico que es para todos publicar los discos. A mí me gusta mucho que los artistas se sientan bien cuidados, bien tratados. Y también, como yo soy amigo de ellos, de los músicos de V8, me gusta que lo que hagamos de V8 los ayude en sus carreras presente y futuro. Uh-huh. Evidentemente Ricardo está más allá de todo, pero los otros y a él también les gusta mucho sentirse bien cuidados y no que se publiquen los discos así en CD, naturalmente solos, en plan reedición normalita. Sí. A mí me gusta este tipo de producto. Sí, de hecho, cuando salió la anterior caja fue una especie de elemento totalizador, el que no tenía la discografía de V8 completa en CD. Claro. Que era complicado. Exacto. Aparte, las ediciones en CD no eran muy buenas, las primeras tampoco. Encima, bueno, viene con un disco de extras que en su momento llamó mucho la atención. Claro, que era con demos y demás. Quisimos piratear a los piratas. Claro. Entonces, al final sirvieron los piratas. Claro, claro, porque dijimos, toda esta gente está pirateando a V8, ganando dinero con los cassettes de V8, y los músicos no ganan nada, y nosotros no ganamos nada. Entonces dijimos, pirateemos a los piratas. Hagamos un disco de los piratas. Y los incorporaste al sistema. Y los incorporé al sistema y por lo menos los músicos de V8 recuperan algo de su dinero, tanto derecho de autor como derecho de intérprete. Y nosotros le damos a la gente, sobre todo a la gente nueva, uh-huh, a los chicos que van creciendo y que les gusta el heavy, que quieren conocer un poco lo que sucedía en la época primigenia, en los 80, cuando salía V8. Por cierto, tengo un par de cosas más para traerles luego. Ajá. Que son las reediciones de Bloque y de Thor. ¡Epa! Bien ahí, bien ahí. Mirá qué bueno. El surrealismo en su máxima expresión. Mirá qué bueno. Mira, y tocaba estos días. Tocó Bloque la semana pasada. Bueno, era en realidad Marcelo Simoni, sí, invitado, claro, ¿no? Claro, pero bueno, igualmente valía. El chico murió y estaba el hermano. Sí. Sí, Oropesa, claro, sí, totalmente. Y bueno. Y Billy de Bloque debe estar inubicable también. Hay varios inubicables. Sí, ¿no? Irreconocibles. Bueno, en otros casos. ¿Qué sé yo? Siempre está el expediente de la peluca y la campera de cuello. Y bueno, bien, como Marky Ramone bien, con su peluca. Sí, tranquilamente. Bueno, y entonces se nos ocurrió, hablando con gente tal, que ya llevaba 10 años de editada la caja anterior. Y como te decía, como no nos mueve la prisa del negocio, sino que nos mueve, además del negocio, nos mueve lo de hacer cosas lindas, bien hechas y con buen nivel, queríamos generar algo que tuviese un super nivel dentro del heavy metal argentino, que sea como una cosa mejor que la anterior, o al menos más linda. Uh-huh. Y bueno, y sacamos esta caja que tiene un packaging muy interesante que no creo haber visto mucho argentino a este nivel. Sí, vos lo comparabas con la caja de Metallica que tiene, por lo menos en formato, tiene formato, un parecido importante. Y porque todo. La anterior era como la mini cajita de... Claro, era portátil, que también era una ventaja, ¿viste? Viendo esta, la otra era pequeñita. Sí, sí, sí. Ahora, Tati le agregamos una remera. Exactamente, que acá la tengo. Y algunas fotos nuevas, distintas, que no estaban. Próximamente la estaré luciendo en las pasarelas. Ahí está, muy bien. Ahí está, veo antología. Te trajimos tu talla, ¿eh? Bien ahí. Te trajimos tu talla, small. Siempre en el detalle. Small. ¿Hay por talle? ¿Se puede comprar por talle? Sí. Es una edición limitada, hicimos 3.000 cajas. Ajá. Y bueno, ya están las 3.000 en las disquerías. Se bueno, van a vender. Están como... numeradas. Yo tengo la 1219 para el que. O sea, si aparece otra por ahí, 1219, es un trucho. No existe. Es una, tiene cada una tiene su número. Pero bueno, si tenés el 1220, buscalo a César en recitales y conciertos y dale un abrazo. Claro, sos el hermano de caja. Sos el hermano de caja. Ahora, si tenés la 1218, ni te acerques. No, ese no. Y bueno, y aquí está. Tiene un librito que es el mismo de la vez anterior. ¿Quién tiene la 1, Mundi? La 1. La anterior la tengo yo. No, la caja 1. Por eso, la, de la caja anterior, sí. La 1 la tengo yo. Ajá. Lógico. Pero también. En este caso... Nuestros amigos del sello, que en este caso le dimos la licencia para publicarla, se confundió y las vendió directo. No. O sea no. Que... Mejor, mucho mejor. O sea, está dando vuelta a la 1. Hay alguien que tiene la del 1 al 10. Uf. Y hay alguien que puede tener la 8, la 88 y la 888. Hay tres personas que tienen la de el 8. Y es que es la que va. Que en este caso... Es más importante la 8 que la 1. Es cierto, en realidad es cierto. Así en plan leyenda, ¿no? Sí. Y, pero bueno, así que si en algún momento alguien tiene la 1, que se comunique con ustedes, porque ese es un crack. Che, ¿cómo es tu relación actual con los muchachos de B8? Muy buena. Uh-huh. Sí, perfecta. O sea, ¿se juntan, recuerdan los viejos días? Tanto como juntarnos no, porque uno... En el caso de Ricardo, ya sabemos que es un artista muy exitoso y que tiene mucha actividad, pero con su manager, Marcelo Caputo, nos vemos algunas veces. Con el enano Rowek estuvimos cenando en mi casa hace 15 días, uh-huh. Que hacía mucho que no nos veíamos. Y con Beto lo vi la última vez cuando Ataque 77 lo invitó a tocar en el Teatro Vorterix cuando hicieron Ataque, hizo el show solo covers, ajá. Que tocaron Ángeles de las Tinieblas, sí, y vino sí. Beto a cantarlo. Buenísimo. Fue increíble. Que no fue tan lejos de las fechas de Beto en el Malvinas, no, cerca. Con Ricardo. Sí. No, claro. Pues fue en ese momento en que estuvo Beto por acá, claro, y demás. Claro, yo sí. Al que no lo vio, le digo, miren YouTube, porque es espectacular. Esa canción, esa versión de Ataque tocando con Beto se me pone la piel de gallina. Es increíble. Beto casi lloraba. O sea, no lo podía creer. Y bueno, a veces, claro, la energía más el recuerdo, más la situación en particular, además, suman. Particularmente Ataque, los músicos de Ataque fueron siempre y son muy fan tanto de B8 como de Riff. Y en su momento, cuando el disco aquel tributo a B8, grabaron ese tema. Claro. Grabaron Ángeles de las Tinieblas y lo tocaron en directo en el Teatro Vorterix y fue apoteótico, fue increíble. Nos contaba fuera del aire, está bueno para contarle al aire, la historia, porque hace poco, hace un par de años, apareció una edición en vinilo. Menos, el año pasado. El año pasado fue. Sí. Apareció una edición en vinilo de Luchando por el Metal, española, si no me equivoco, sí, española. Que tenía una etiqueta muy graciosa que decía 100% boludo metal. Claro. En la etapa. Es un sello madrileño, unos frikis muy, tíos muy extraños, que se dedican a publicar vinilos de cosas raras. Mm. Para nosotros... A lo mejor el primer disco de B8 no es una cosa rara. No, pero en España pero sí. Pero para un español madrileño, el primero de B8, el primero de Violadores, son dos cosas raras. Pero lo loco que tiene la versión esta en vinilo es que el audio, y no por hacer apología del vinilo, como la gente que dice que es el vinilo, qué lindo el vinilo, digo, la edición en serio se escucha mucho mejor que el CD original de B8, mucho mejor. Alguien en Madrid tenía un DAT del primer disco de B8. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar? Un colega periodista, hoy dueño de una radio, alguna vez dijo, si alguien de los cuenta cosas de los 80 es porque no estuvo, se la contó alguien. Entonces, Eso es lo que sucedió. ¿Alguien le dieron ese no edad? Lo sé. El que le dio ese edad ya no se acuerda y no sabe. Nadie sabe cómo alguien en Madrid tiene el DAT, un DAT del máster del primer disco de B8. Ni Quebracho, que está allí en la contratapa. Sí, por supuesto. Que fue como el productor artístico. Sí. ¿No? No hay una figura para describir a Quebracho realmente. No existe tal Quebracho. Cosa. Quebracho, que vive en Madrid hace, no sé, 10 años, no entendía nada cuando le dijimos que alguien en Madrid tenía un DAT. Y estos frikis madrileños encontraron a esta persona, porque un día me llaman y me dicen: mirá, Mundi, si no tenés problema, tenemos a alguien que tiene un DAT y que podemos sacar el audio del DAT en lugar del soporte que yo se lo había llevado. Ajá. Y yo le dije, bueno, si les parece que está mejor, mejor para todos. Y está mucho mejor. Pero además de eso, hay que pensar de que el vinilo de Luchando por el Metal es un vinilo de 180 gramos. Claro. Que nunca en la historia de la Argentina se hizo un vinilo de 180 gramos. No, ni en pedo. Claro. No, de nacional, hecho, ¿no? Trataba de escatimarlo por el tema de costo, para tratar de bajarlo más posible. Lo hacían de 100, de 110, no sé, sí, justo. Sí, pero hasta refritaban el vinilo. Claro, ¿viste? Y eran finitos. Las ediciones nuevas de los amantes del vinilo y de los fanáticos son todas de 180 gramos ahora las que claro, hacen. Claro, claro, porque es el top del de peso calidad. Del vinilo de calidad. Ah, edición limitada. Entonces, claro, imagínate que entre que sacaron el máster de un DAT, que era copia del máster del disco, y con 180 gramos. Excelente. Es una maravilla. El que lo pueda conseguir vale la pena tenerlo. Es una maravilla. Y fue una edición de 500 unidades. Solamente. Uh-huh. Entonces son tan frikis estos del sello que un día me dijeron, hace como 6 meses, me dijeron: oye, Mundi, que se han vendido las 500 unidades. Y yo, inocentemente, le dije: bueno, si quieren hacer algunas más, hagamos algunas más porque así llevo para la Argentina y le regalamos a los músicos y tenemos y tal. Y el tío me dijo: no, ya está. yo me quedé, lo dije. Igual te refleja lo que es el espíritu de los pibes. Claro, yo dije, claramente. Bueno, perfecto. Dijo: no, ya está. Como que ya pasó. Sí, ya fue como que, historia cerrada. Que lo que ellos sentían y les gustaba y le atraía, ya está. Claro. Ya está. Qué loco. Ahora estamos buscando el de Alacrán. No, uf, me dijeron que quizá en un tiempo podemos pensar el de en Helio. El segundo. Está bien. Y que empiecen a salir. Así, ¿no? Bueno. O sea, en plan, sin prisa, ¿y en qué? Un tiempo... Uh-huh. Podemos pensar en el segundo. Está bien, me parece. Y yo, como... Es que evidentemente no lo hacen como negocio, lo hacen no, por hobby. No, pero es que te volvés loco si entras a esa oficina. Es gigantesca, debe tener 400, 500 metros cuadrados en el pleno centro de Madrid, un edificio de estos viejos de 200 años y de esos de techos altos, esos departamentos de techos altos. Ajá. Y todo lleno de vinilos. Mirá vos. Pero son tan frikis sí. que... hace como 3 años publicaron un vinilo de Pajarito Saguri no. y La Barra de Chocolate. Claro, imagínate. No, una no, cosa no. de decir, B8 y Veladores, que de alguna forma generaron sí, toda sí. una. Pablo el Enterrador, podrían continuar con toda esa saga. ¿Qué de cosa? Ello, mirá vos. Que saquen los Saguri. Que saquen los de Clemente del Mundial, que están buenísimos. Sí. Pajarito Saguri no? y La Barra de Chocolate. Piel de Pueblo, podrían seguir con todo claro, eso, claro. Tranquilamente. Voy a aprovechar la que estás acá. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando salió el librito por primera vez que incluye, es que tu parte en los comentarios es muy corta, justamente vos que tenés todo el anecdotario. Pero porque le brindé más espacio a ustedes. No, está bien, pero más allá de todo. Yo acá no estuve, aclaremos. No, ¿cómo que no? No, acá adentro no. No, en este no estoy, no. Pero más allá de eso. No, estás en el de Riff. En el de Riff, en por el supuesto. De Riff. Sí, pero igualmente, sí. ¿No quisiste contar alguna anécdota? Más de la me lo guardo que... para mi libro cuando alguna editorial me ponga un billete importante. Esa era mi segunda pregunta. Cuando, claro. ¿Para qué si no te acordás las anécdotas? No, claro. no, para acordarme necesito mucho estímulo. Ah, vos sos como los testigos en las películas de detectives estadounidenses. Sí, claro, necesito como estímulo. Como no te acordás de nada, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora no. Lo atamos a la silla, prendemos el grabador y empezamos a preguntar. No, lo que pasa es que, en serio, a mí me pareció que como yo era el productor del producto, valga la redundancia, quedaba medio como no mala onda, sino como invasivo eras. Y como medio, como, claro, lo hago, es como el dueño de la pelota, ¿viste? Yo tengo la pelota, juego de 10. Claro. aunque era malísimo juego de 10, no. Entonces es como, me pareció como que era poner un par de cositas y bueno, después evidentemente ha habido un montón de documentales y de cosas y de programas y todo eso que hemos podido contar algunas cosas que nos vamos acordando, porque cada tanto viene alguna situación a la memoria, ¿eh? No, más vale. Cada tanto sí, alguna sí. aparece cuando y... Cuando se juntan. Sí, ¿no? sí. De sí, hecho, sí. vos estabas manejando a Riff, y sí. cuando aparecen estos chicos, sí. o sea, ¿cómo fue ese momento? El momento fue gracias a Papo. Uh-huh. Claro. El momento fue gracias a Papo que nosotros... yo recuerdo que había gente que me decía... Tenés que buscar otro grupo. Claro, yo cuando empecé a representar a Riff tenía 24 años. Entonces venía toda la gente del negocio y me decía, tenés que buscar otro grupo. Porque ellos, toda la gente del negocio cree que como uno está con este, ajá. tiene la capacidad de encontrar a otros que van a ser igual o más grandes. Sí. Lo cual es mentira. Totalmente. Pero ellos creen eso. Sí. Los ejecutivos discográficos creen eso. Entonces todos me decían, no, tenés que buscar otro grupo porque... Claro, así. Es un manager, no un descubridor de pero talento. Ojo, los productores hacen lo mismo. O sea, claro, el productor que logra instalar un sonido a través de alguna banda, después lo van a buscar todas las otras bandas chicas esperando el mismo éxito. Exactamente, y no sucede. Entonces, nosotros en un momento, alguien me trajo a Los Violadores. Sí. Alguien me trajo a Los Violadores. Y paralelamente me llamó el dueño del sello discográfico, Ramón Villanueva, papá de Diego Villanueva, hoy ejecutivo de Warner, y me dijo, me están ofreciendo un grupo que se llama B8 y que me dicen que Papo va a grabar con ellos. ¿Eso es verdad? Qué gran estrategia de marketing. Claro, es buenísimo. Entonces yo le pregunté a Papo y me dijo, sí, es verdad. Entonces este hombre, que era un ejecutivo del negocio del disco bastante importante, que había sido director artístico de EMI y había sido el que publicó en Argentina Creedence y obviamente los Beatles, fue el que metió Creedence y varias cosas más, me dijo, si vos lo haces conmigo, yo lo hago. Porque yo solo, esto no tengo ni puta idea. Era inmanejable, además. No, claro. Sí, era la etapa más caótica. No, era inmanejable. Yo realmente creo que alguna vez lo charlamos. O sea, sí. Yo no sé cómo te metiste en eso. No, porque era es que raro. Yo tampoco me metí del todo. No, al principio porque, no, claro. No. Nunca me metí del todo. Porque yo le dije, está bien, yo me meto con vos en esto. Pero me meto como de costado. Ajá. Como, a ver, vamos a traer a Barón Rojo, que toque B8. Vamos a hacer, cuando Riff empezó a crecer, que Riff toque en tal lugar, que toque B8. Que Riff toque allá, que toque B8. Uh-huh. Que hay que hablar con Lalomir para 9PM, o con el otro, ¿cómo se llamaba? Daniel Aguilar, el cuero pesado. Sí, el cuero pesado, claro. Con Laratro, Fernando de Lagunas Laratro. Y toda la historia. No, Laguna claro. anterior era. Anterior, Leonardo, sí. Bernardo Leonardi. Ya se acuerda todavía, pero si impresionante. Siendo, totalmente. Pero si Bernardo Leonardi Laguna sigue siendo amigo mío, lo sigo viendo. ¿Lo seguís viendo? Lo sigo viendo. Es más, viene a Madrid, viene a España ahora a la gira de ataque con Mikey Ramone de junio. Sí. Se viene a pasear, ajá. y me dijo, yo alquilo un coche y me voy con ustedes ahí al lado de la combi y tal. Bernardo Leonardo tiene una radio en Casilda. Ajá. Tiene una radio en Casilda. Santa Fe es eso. Sí. Sí. Bueno, Lagunas, que no me acuerdo en qué radio estaba, pero era, no, era una radio que creo que era de Los Curas. Que era paradójico, ¿viste? Era sí, todo cuernito sí, y metal sí. y estaba en la radio Los Curas. Mira, si le preguntás a los pibes que estuvieron hace un rato, los de Warcry, la cadena COPE tuvo un programa de metal durante mucho tiempo, a pesar de que la contradicción. Claro, pero bueno. Por eso, esto era igual, Lagunas era lo mismo. Uh-huh. Y Lagunas ya estaba terminando, porque Los Curas ya se habían dado cuenta de que tenían el enemigo claro, adentro. Claro. De que pasar Slayer y Mercyful Fate no era no un era. Negocio. Dios no iba a estar contento. No. Entonces íbamos a por Lalo y a por el Cuero Pesado. Cuero Pesado tenía el auspicio de Little Stone. Sí. Que era el que bancaba el programa. Sí, sí. Y Little Stone estaba con nosotros con Riff. Ajá. Entonces era todo un tuco ahí que se estaba cocinando y que entonces nosotros apoyábamos a B8 a partir de que Papo me dijo, no seas pelotudo, vamos que estos pibes la rompen. Y mirá yo, vos. La verdad, sinceramente, yo le di bola a Papo porque paralelamente Ramón me decía, yo te publico a Los Violadores, pero si me hacés la gamba con B8, hacemos todo a medias. Claro. Y yo dije, bueno, dale. Vos mirá las componendas que sucedieron hasta que finalmente se dio todo. No, no, claro. Y yo le dije, no, ok. Estamos hablando de todas bandas que quedaron en la historia. Claro, sí, al final. Sí, claro, no claro. Es que ninguna fue como, bueno, no. te meto este paquete, no, pero, no, pero no, salvame no, con este otro. Bueno, había otro paquete, pero... Está bien, los que estamos nombrando hasta ahora tres, estamos... Estos tres hicieron historia. Y entonces yo le dije que sí a Ramón. Uh-huh. Le dije que sí. Y Ramón ponía la guita para todas las grabaciones de B8. Y no solamente eso, sino que los pibes de repente tocaban el timbre en la oficina de Vidal 2435, uh-huh, casi de Monroe, y tocaban el timbre y aparecían y decían, la botella de tal en la mano y dado vuelta como una media, todo mal, casi caminando apoyado contra las paredes, para que, y que si alguna pared se movía se caían. Venía y Ramón le compraba zapatillas, le compraba pantalones. Hasta que un día tuvieron la feliz idea de decir que querían hacer unas fotos en Barranca Belgrano. Ajá. Sí, aquella famosa sesión. Sí, sesión que terminaron todos presos. Claro. Los músicos y el público. No, no, eso es lo que lo hizo famoso, de hecho. Claro. Y Ramón tuvo que ir a sacarlos. Se supone que era la tapa del primer disco de Bocho, iba a ser esa foto de algo los que viste en la Barranca de Belgrano. Algo así. Que están todos luqueados con cinturones de bala. Y fueron todos en cana. Los músicos y el público. Yo, como me sucedía eso con los violadores también en los shows, no podía desdoblarme para ir preso tantas veces. Claro. Entonces, aparte, como estrategia de marketing, funcionaba hasta ahí nada más. Claro, sí. No podía desdoblarme, porque si me llevaban en cana un día a la noche, no me podían llevar en cana al otro día de día. Entonces, hay que mantener cierta coherencia. Claro. Entonces tenía que no ir a alguna de las dos comisarías. Claro. Y ese día yo no fui, uh-huh, y Ramón tampoco. Y lo que no puedo recordar quién era el fotógrafo, pero... Lo que sí recuerdo es que lo llamaron a Ramón de la comisaría para decirle, ¿es verdad que esta gente son músicos de un grupo? Impresionante. Ellos le dieron el teléfono de la oficina, porque obviamente no había celulares ni nada. ¿Cómo explicarte, no? Entonces, claro, le dieron el teléfono de la oficina, 5423, no me acuerdo cuánto, y atendió Ramón. Sí, acá es el sello, sí. Mira, acá hablamos de la comisaría tal, de acá de Barranca Belgrano. Acá tenemos detenidos 150 personas, de los cuales... Ahí. No, porque hay época en que levantaban gente. A ver, yo caí preso en un recital de bloque, o sea, claro, antes de entrar a 1000 watts. Claro. Me tuvieron ahí 24 horas, claro, me tuvieron 24 horas ahí incomunicado. En la calle Córdoba, ¿no? ¿Eh? En la calle Córdoba. No, esto fue en la calle Atlanta. José Mármol. Ah, José Mármol, sí, José Mármol. Bajo el cargo de estar ahí. Bajo el cargo de estar ahí, no, o sea, yo me bajé del colectivo para ir al recital, y estaban parando a todo el mundo, yo estaba vestido de negro, fui con el resto, preso. Ahí, en aquella época no había mucho. Y lo asombroso es que los carros estos del orto daban para cualquier cosa. Sí. O sea, sí, te subían y chave. Aparte era una época muy, muy, muy difícil, en el sentido de que, a ver, lo de 100.000 watts ya fue en democracia, ya fue en el 83. Así que imagínate, todavía no era democracia, en el 84 era democracia. No, sí, pero fue en el 83 fue lo de Alfonsín, o sea, que ya estábamos corriendo. Pero en octubre, Diciembre. Bueno, fue fin de año. Por ahí, 10 de diciembre. En octubre las elecciones, en noviembre, diciembre. 10 asumió. De diciembre asumió Alfonsín, y yo me lo acuerdo perfectamente, porque el primer show que se hizo en democracia tuve la desgracia de ser yo, Riff en Ferro. Y que destrozaron todo. No, si va a empezar a contar lo de Riff, me parece que nos vamos. El ruso cuenta, que cierra el programa. El ruso cuenta de anécdotas hermosas de ese show. No, yo el ruso contar. Trabajaba de asistente. Por eso. Y le salvó la vida a Dani Peyronel cuando le tiraron una madera encendida, prendida a fuego. Que la descolgó porque era arquero el ruso. Sí, no. Lo empujó a Dani. Lo empujó a Dani y la madera prendida a fuego se clavó en el parlante. O sea, que eso fue Vietnam. Sí, pero... sí. Yo me fui, recuerdo haberme ido por azoteas con la comisaría muy cerca. Sí, al lado, estaba ahí al toque. 200 metros menos. O sea, primero todo un entretelón a la entrada con un micro que lo querían voltear y qué sé yo. Porque era una época surrealista, hay que decir mucha bronca contenida. Por eso contenidos. Claro, y toda una batahora para entrar, un quilombo, qué sé yo. El recital fue lo que fue, sí, o sea, te contará Mundi, un quilombo bar. Pero la salida... Yo recuerdo lo los caballos de la policía. Recuerdo saltar por encima de tapias, de techos, lo que sea, para terminar en un lugar que hasta hoy en día no estoy muy seguro. Algunos me dicen que es la calle Roja, yo no estoy seguro. Claro, pero si terminamos saliendo con los otros dos pibes. ¿Hiciste parkour? Sí. Sí, literalmente, o sea, sí, sí, me enteré muchos años después que existía la disciplina, pero realmente salimos corriendo. Lo hacíamos muchas veces. Lo inventaron los metaleros del país. Pero además, escúchame, yo escuchaba los pitos de los policías, los gritos, deténganse porque va a ser peor. Sí. O sea, y yo saltaba y seguía pasando tapias, hasta que finalmente salía a un lugar donde veía gente correr, pero por lo menos sabía para dónde corrían. Claro, exacto. O sea, es eso. Bueno, ese día, cualquier tipo que agarres que estuvo ese día, te va a contar una historia diferente, igualmente interesante y anecdótica. Y la moraleja maravillosa, a los dos días sale una en la tapa de Crónica, del diario Crónica, en la tapa de espectáculos, Riff apoya la subversión. Y nosotros decíamos, ¿qué habrá pasado? Resulta que nosotros habíamos puesto fuegos artificiales detrás del escenario, que cuando la gente invade, se roban todos los fuegos artificiales. Entonces agarraron a un pibe en González Catán, no sé en dónde, la yuta, agarra un pibe que venía con un coso de pólvora así grandote. que eran fuegos artificiales rudimentarios de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, el pibe venía con una remera de Riff y con un tacho así de pólvora. Entonces para la policía era un subversivo. Claro, bueno, totalmente. No, pero era uno que iba a poner una bomba. Fuera de la ley, de era alguna manera estaba. No era un terrorista, hacer, uno que iba a poner una bomba. Era un pibe que se había robado un fuego artificial de Riff. Dios bueno, mío. Entonces imagínate que lo de B8 era todo así. Entonces Ramón me había pedido a mí que yo me hiciera cargo de toda esta situación un poco, de alguna forma que lo ayudara, y yo lo ayudé, pero en realidad te digo, yo, si a mí en ese momento alguien me decía que B8 iba a ser lo que es hoy, o lo que fue hace 10 años, hace 15. ¿Vos te referís al mito? Yo perdía la apuesta. Si me decían 20 contra 1, yo apostaba que no. Bueno, no eras el único. No, no. ¿Por qué? Porque la realidad es que en su momento, B8 era un artista que convocaba 400, 300, 500, excepto en Platense, que fueron 800 o 1000 la única vez. ¿Te acuerdas que una vuelta nos encontramos en un lugar y decíamos, pensábamos que no, ni siquiera íbamos a llegar? Max, creo que se llamaba Figoli. Figoli, no me acuerdo cómo se llamaba. Figoli. No, Marcelo Figoli. Pero un lugar que tenía un chapón arriba grande, sí, y tenían que tocar ahí y todo. Sí, y no había ni 100 personas. Por Villa Crespo. Sí, cosa de loco. No, pero aparte, más allá de la convocatoria, ellos también eran. Era un delirio total. Sí. Ellos eran inestables. Hay una anécdota divertida en el segundo disco, que Ramón, como era un ejecutivo de la industria. Por algo las fotos de B8 tienen la calidad que tienen, porque Ramón contrataba, por ejemplo, desde su lugar de ejecutivo de la industria, no quería que la foto la saque el pibito amigo de los músicos, contrataba al viejo Massa, al padre de José Luis Massa, que era el fotógrafo de la industria, que sacaba a Julio Iglesias, que sacaba a Sandro, a Palito, lo contrataba para sacar fotos a B8. Esta la tomó Massa. Señor Massa, el viejo Massa, padre del director José Luis Massa, un exitoso casi mundial. Y si era B8 tenía que ser Massa. Claro, exactamente. Massa, loco, claro. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y entonces cuando le llevamos al padre, al viejo Massa, a B8 fui yo, que era un representante de artista, Ramón me dice, anda vos, como para ponerle un poco de seriedad a la situación. Y don Massa me dice, ¿qué es esto? Dice, ¿y esto quién? ¿Qué? Le vamos a sacar foto a esto, dice. O sea, el tipo no la podía creer. Los personajes que le estábamos mandando. Yo fauna no saco. No, claro. Porque Riff, pese a lo que generó Riff. No, pero no vas eran, a comparar. Por eso te digo, no. Eran personajes. Sí. Claro. Michel venía con una ropa muy atinada. Francesa. Por favor. Y Vitico, todo. Era y distinto. Papo era papo. Entonces, no, claro, estos eran marginales. Estos eran marginales a lo full. Entonces Ramón los lleva a grabar a Panda. Ajá. A Panda, porque Ramón lo vio. Increíble. Sí. Ramón lo vio, o sea, clarísimo. No sé qué habrá pensado, porque nunca me lo dijo, ahora ya falleció. Pero él lo vio. Sí, al menos vio la posibilidad. De una forma u otra. No sé si el negocio, pero vio el mito de alguna manera. No sé, que vio, pero de una forma u otra, el tipo puso un montón de dinero para estos atorrantes, que hacíamos un quilombo, y fueron a grabar a Panda, que era el estudio del momento. Donde grababa Celu Girán, donde grababa Hit, donde grababa los artistas, los abuelos de la nada. Uh-huh. Y los hace grabar con un técnico del momento, de los top que grababa con Charlie García, con este, con el otro, que yo. Y fueron estos pibes que se picaban en el estudio. Y Ovaldito, en un momento, al técnico de grabación, no me acuerdo si era López o uno de estos capos del momento, sacó una sevillana, se la puso en la nariz y lo llevaba de una punta del estudio a la otra. No. La llevaba. No. Y al otro día llamó y dijo: no grabamos más con esto. Estamos al aire todavía. Sí, hay que irse, sí, ¿no? Sí. No, está bien, pero valió la pena, Hermoso. Escuchame, por favor. Sí, escuchame. Sí. Vamos a cerrar el comentario con un Brigada Metálica de la caja directamente. Como corresponde, si el payaso que opera no nos permite, ¿eh? ¿Sabés la anécdota de Tucho y el payaso? No. ¿No sabés? No. Yo soy Nicolás Radio que no lo sabe. ¿Qué pasó? Después te contamos. Dale. Brigada Metálica de B8 sonando en Tiempos Violentos. Y después ya un poquito después, nos falta un poco y después ya nos vamos. Los que están podridos de aguantar el santo de los que quieren paz. Los que están ya tan hartos de ver las caras que marcan el ayer. Tiralo, porque estábamos charlando fuera de ahí y la continuamos. La palabra clave fue ojos delineados. Ojos delineados. Me acordé de cuando a Ricardo se le ocurrió delinearse los ojos. A Ricardo, créalo, y a Beto. ¿No? Sí, a Ricardo y a Beto. Pero la foto de Ricardo es inolvidable. Sí, pero estábamos en Riff y B8 Apertura, como te decía, que nosotros... en la cancha de Vélez, abajo de la cancha de Vélez, septiembre del 83, por ahí... Uh-huh. y Riff había hecho ya Riff en Acción, donde se había batido el récord de cadenas, habían batido el récord de contenidos. Ya sí, de 4.000 personas había 3.900 cadenas. Qué mala idea lo del Año Nuevo sin cadenas. Sí, pero tratamos de zafarla, pero la hicimos peor. Claro, el hecho de que hubiera algo que dijera cadenas en el póster hizo peor. Que todo el mundo pensara que había que llevar cadenas. Sí, aunque decía acaba el año sin cadenas, pero igual. De la pila de cadena, ¿te acordás? No, claro, cómo no voy a acordar. Sí, inenarrable. Pará de abrirle puerta. Porque... No, claro. No vamos más de acá. Yo mañana a las 10 de la mañana tengo que entrar a otro programa de radio, viejo. Terrible. Dice, estábamos abajo de la cancha de Vélez, habíamos metido 8.500 personas, estaba lleno todo. Habían volteado un caballo de la policía, le habían robado al policía, lo habían dejado en bola al policía en la puerta, le chorearon todo, le robaron hasta el caballo, todo mal. Tengan en cuenta lo que estamos hablando. Hoy en día sería impensable. Le robaron el caballo al policía. Sí, todo mal. Todo mal. Y adentro, el escenario era muy alto, tenía como 3 metros de altura, lo cual nos permitía ver todo lo que sucedía. Y de repente, yo salgo al escenario y veo que había unas 8 o 10 peleas focalizadas. Una era 4 contra 5, otra era 20 contra 1, la otra era 3 contra 3. No digas peleas, eran pocos sectorizados. Sí, todas las peleas incluían cadenas. Claro. Todas. Bueno, para eso estábamos. Y además, o sea, al incluir cadenas, todas las peleas incluían mucha sangre. Entonces, faltaban media hora para que toque de 8. Entonces yo, desesperado, corriendo, voy y le digo a los muchachos, tienen que salir a tocar porque acá está todo mal. Y me dicen, momento que nos estamos maquillando. No. ¿No sabía nada de eso? No, estaban en su camarín. Pero no te lo dijeron, nunca. No. Momento que nos estamos maquillando. Y yo empecé a reír y le dije, mirá, acá hay dos opciones. Si ustedes no salen, los de Riff están para salir ya. Porque los de Riff eran un poco más... pensantes. Y eran profesionales. Entonces estaban los cuatro que me dijeron, si no sale B8 salimos nosotros y que toquen después. Porque se estaban matando todo contra todo. Había, no te digo, 20 peleas, 15 peleas que incluían unas 400 personas peleándose. Claro. En total. Entonces saltaba sangre. Y que aparte donde había una pelea se prende el de al lado. Claro, y los cadenazos y todo lo demás. Entonces, bueno, los convenzo a lo de B8 y sale B8. Sale B8, toca, todo bien. Termina de tocar B8, sale Riff, y el estacionamiento de Vélez, en la parte de atrás del escenario, tenía todos unos ventanales gigantescos. Entonces, empezó a tocar Riff, y en la calle habían quedado unos varios cientos de personas que no podían entrar porque no querían pagar la entrada, o no había más lugar, no me acuerdo. Las dos cosas. Sí, o las dos cosas juntas. Lo que sé es que empezaron a tirar piedra contra los ventanales. No. Y caían los vidrios al escenario, que parecía una escenografía de Bon Jovi. No. Entonces caían los vidrios al escenario y los músicos miraban para atrás y le caían los vidrios y se tapaban con las camperas porque caían los vidrios de atrás del ventanal del estacionamiento de Vélez. Caos total. No sé si seguirá así o no. No, es más así. Pero bueno, se ve que después de eso... Sí, evidentemente. Han aprendido después de ese tiempo. Piedra y entraban las piedras y caían los vidrios, parecía una escenografía de Bon Jovi. Buenísimo. Una cosa surrealista. Dios mío. Pero bueno, ya estábamos a dormir. Gracias, Mundi. Gracias. Y bueno, la suerte de no tener hoy un programa que nos continúe, porque ya nos hubieran sacado del aire alegremente. Sí, totalmente. Claro, bueno. Aprovechamos para decir quiénes ganaron en el día de hoy las entradas de La Tierra y de Jason, ¿sí? ¿Quiénes ganaron? Ezequiel Blanco, DNI terminado en 262. Guillermo Miranda Vargas, terminado en 086. Carla Colman, en 366. Iván Murazzano, en 117. Y Fernando Vera, en 864. Todos ellos pueden pasar a buscar sus entradas. Recuerda que las estamos dando por pares. En Conde 935. Sí, o sea, antes del show, tengan en cuenta que lo de Jason es el sábado, sí. Así que apresúrense si quieren llegar. Y el miércoles de La Tierra. Sí, señor, el miércoles de La Tierra, entonces Ezequiel Blanco, Guillermo Miranda Vargas, Carla Colman, Iván Murazzano, Fernando Vera. Nos estamos yendo y nos vamos con un clásico elegido por la gente, nada menos que Heaven and Hell de Black Sabbath, como para terminar una jornada dedicada al gran Ronnie James Dio, como corresponde. Así es. Muchas gracias, Harry. por todo el laburo de hoy, que fue mucho y versátil, ¿eh? Agradecemos a Mundi, que cayó acá como un paracaidista, pero trayendo provisiones, que es lo que importa. Muy oportuno. Buenísimo, espectacular. No, hoy no hicimos el agitado. Paracaidista profesional, ¿eh? Sí, sí. Sí. Hasta luego. Siempre cae parado. Por favor, no vamos a discutir. No, no, además hoy no hicimos el agitado no batido de clásicos, sí pusimos un B8 como pero para. Pero media hora hablando de B8. Pero media hora hablando de B8, escucha, me parece que se justifica, che. Sí. Nos vamos hasta la semana que viene. Esto es Black Sabbath, esto es Heaven and Hell, esto es la esencia de nuestros sueños, amigos. Chao, nos vemos.